En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a hacer una madrugada amena, apacible, llena de entretenimiento, de buena divulgación. Una madrugada muy sonora, llena de colorido. Vamos a intentarlo con un equipo que lo hace posible. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido. Silvia Casasola en la coordinación. Macarena Yagüe Martín Espósito en la producción y redacción. Y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, un tramo horario, un programa de noche lleno de contenidos, lleno de sorpresas y lleno sobre todo de buen humor, de buena complicidad entre vosotros y nosotros. Lo estamos disfrutando desde hace ya muchos años en La Rosa de los Vientos, con más de 1.200 ediciones y con un montón de amigos que nos esperan siempre con una sonrisa, y eso es muy importante para este equipo. Así que ahí estaremos esta noche, chispa y muelle. Atención, amigos, porque Pepino, porque ya hay que empezar a llamarle en términos italianos, está muy implicado en Grupo, como ya todos sabéis. Grupo Tomatone es el mecenazgo que impulsa nuestra revista de divulgación científica Chispa y Muelle. Así que con Grupo Tomatone, gracias a él, gracias a este preboste de las finanzas, podemos contar cosas interesantes. Con Pepín Tre, vamos a tener hoy asuntos de alto calado, por ejemplo, los meandros. Sí, yo sé que en este siglo XXI es difícil hablar de los meandros. Sé que hablar de meandros implica muchas cosas, que se provocan muchas vertientes, alguna de ellas inaccesibles, pero desde luego tenemos que afrontar la realidad, y es a nosotras sino los meandros. Los meandros y luego su versión femenina, las meandras, ¿no? Que tan popular hizo María José Cantudos. Bueno, pues lo vamos a contar esta noche con toda suerte de detalles. Los meandros hoy protagonistas en nuestra Chispa y Muelle. Y luego hablaremos de Fly Hunter, de lo que los filósofos han venido a denominar como el cazador de moscas. ¿Qué? ¿Qué es un cazador de moscas? ¿Cómo alguien se convierte en cazador de moscas? Pues bueno, eso también vamos a analizarlo, será motivo de análisis, de debate, controversia, supongo, porque no coincidimos Pepín y yo en este punto. Así que el cazador de moscas, de Fly Hunter, en Chispa y Muelle. ¿Ya veis qué variedad? Así somos. Es que cuando nos ponemos, la verdad es que hemos estado toda la tarde documentando este número de hoy. Luego tendremos monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Vamos a hablar de un personaje muy curioso de hace ya algunos siglos y de nombre enigmático. Se llamaba, o se hacía llamar, Tritemius. Tritemius fue un monje, investigador en criptografía, y desde luego que elaboró unos libros dignos de ser contados. Estenagografía, así se hacía llamar la técnica que este hombre inventó, un monje alemán muy disciplinado, muy muy prusiano en sus formas, en su actitud de vida. Así que supongo que os va a interesar conocer la vida de Tritemius, el monje, el abad Tritemius. Eso lo tendremos con nuestro monográfico Zona Cero. Hablaremos con Agustín Alcalá, por supuesto, que largo y tendido sobre el caso Michael Jackson. Ha sido declarado no culpable. Ni se inmutó, la verdad es que lloró, pero estaba muy muy triste, muy flácido. Bueno, luego Agustín nos dará algún detalle más sobre cómo ha sido la jornada posterior a este juicio, a esta sentencia. Hablaremos de los linchamientos en Estados Unidos. Ya sabéis que el Senado norteamericano ha pedido perdón a la gente que fue linchada en Norteamérica durante muchos años. El Ku Klux Klan fue culpable de este asunto. Se ha publicado un libro muy polémico que ha incentivado a los senadores para pedir perdón por lo que ocurrió. Pero en el siglo XX, más de 4.700 personas, principalmente negros e inmigrantes, fueron linchados. Ya sabéis que el linchamiento en Estados Unidos es tomarse la justicia por su mano, colgar, arrastrar, pegar un tiro. Y esto no estaba penado, esto no estaba perseguido, y más de 4.700 personas murieron por culpa de estos linchamientos populares. Hoy se ha pedido, o mejor dicho, ayer se pidió perdón en Estados Unidos, y todavía hay un superviviente de esos linchamientos, un hombre de color negro, que fue linchado con tan solo 16 años, ahora tiene 91. Muy emocionado ha escuchado esta petición de perdón. Bueno, pues ese asunto y otros muchos más con Agustín Alcalá. Nuestro correo electrónico es rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo, somos europeos y que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, creo que tenéis una buena oferta. Aquí estamos, en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento, gran maravilla, gran revista divulgativa. Esto es ciencia pura y dura. Sí, amigos, esto es Chispa y Muelle, siempre bajo el patrocinio de Krupo. Sí. Krupo Tomatone. Sí, sí, sí. Eso es verdad, ¿eh? Muy buenas noches, Pepino. Muy buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches. Ya veo que me elevo a esa categoría de italiano. Sí. Bueno, hombre, está bien. Ahí está Morcillo, ahí está Krupo, sí. ¿No? Sí, está bien el que vea que hay un acercamiento por nuestra parte. Sigue habiendo ciertas sospechas. Sigue habiendo, bueno, pues hombre, un poquito de incomodidad, ¿verdad? Porque la cosa sigue ahí un poquito y como en esos flequitos pendientes. Sí, ¿no? Pero seguimos nosotros con el entusiasmo habitual, seguimos confiando desde luego en el Krupo Tomatone. En el Krupo Tomatone, bueno. La cuña está, de verdad, incluso parece como que se modifica con el tiempo, ¿verdad? Sí, va mutando. Morcillo le encantó, ¿eh? Sí. Joder, desde luego, yo esto... ¿Tú crees que eso incentivará el pago? Sí. La categoría que tiene la publicidad, la cuña tal y como está hecha, con los efectos, todo eso, sí. Eso les tiene encantados. Eso en Calabria están que no saben dónde meterse. Es preciosísimo. Bien, pues vamos con el asunto, el asunto de la semana, asunto que da forma a nuestro editorial. Tenemos el cumpleaños de su graciosa majestad, la reina Isabel II. Hombre, ella nació... El canal. Ella, nació un 21 de abril de 1926. Sí. Tiene la curiosa costumbre de celebrar su cumpleaños el segundo sábado, creo, del mes de junio. Claro. O sea, ella es así. Porque sí, los monarcas tienen sus cosas, claro que sí. Total, que 79 abriles la contemplan. Y claro, en nuestro editorial nos preguntamos hoy por la influencia de la monarquía británica en el orbe mundial. Bueno, concretamente en el canal, que es lo que a mí más me preocupa, y dado esta etapa que se avecina de cierta sequía, el canal de Isabel II... ha sido siempre, a transportar. Primero se creó para la Ginebra, primero transportaba Ginebra. Era lo que auspiciaba esta monarquesa y lo que ella. O sea, tú quieres decir que ella ya se fijó mucho en la utilidad de su canal, ¿no? El canal que lleva su nombre. Efectivamente, ella lógicamente a través de las colonias había visto que la Ginebra. Primero colonia y luego ya pasó a la Ginebra. Sí, porque era lo mismo, era olorosa, pero producía unos efectos parecidos. Entonces ya vio que el tipo de botella, el tipo de recipiente este normal, el de tres cuartos, no llevaba a ninguna parte. Entonces eso se canalizó y es de donde nació fue Birmingham, Bristol, y ya de Bristol ya pasó aquí a través del Canal de la Mancha, también era suyo, naturalmente, si era de aquella época, bueno, y ahora algo debe quedarle. O sea, suyo era prácticamente todo, y ahora le queda algo, y entonces, pues bueno, gracias a eso, nosotros disfrutamos del canal. La pregunta es, ¿cuál era? ¿La monarquía británica se puede considerar una entidad euroescéptica? ¿Euroescéptica? Escéptica sí, euro se queda corto. Es que euro tendría que ser planetoescéptica. Porque ten en cuenta que, por ejemplo, Hong Kong, cuando ellos detentaban, si las mariposas estas que movían las alas en Hong Kong hacían que batiera el Himalaya, subiera dos decímetros cúbicos por microsegundo. Sí. Tú fíjate el poder, o sea, la influencia que ha tenido siempre la monarquía británica en el planeta. Sí, sí. Al grano, porque es en realidad el asunto de no, fondo. No he contestado tu pregunta. Tony Blair, ha pedido, por favor, que no sea retirada la subvención que la Unión Europea entrega a Reino Unido desde los tiempos de Margaret Thatcher. O sea, el famoso cheque británico. que se lo da, o sea, Tony Blair se lo da a Isabel II. Exactamente. A Isabel II. Como gran granjera que es y ganadera, pues también recibe una... Pues ella ha dicho que le gusta la idea. Ella ha dicho que en principio ella lo apoya. O sea que... Sí, que a Tony Blair. Sí, a Tony Blair. O sea que si Tony Blair le da el cheque, ella estará apoyando siempre a Tony Blair mientras le dé el cheque. O sea, esa es la conclusión. Bueno, es un hombre superficial, porque tampoco he tenido tiempo de documentarme mucho. Pero como... O sea, sí, si Tony Blair... Como línea. Le entrega el cheque a la... A Isabel II. Entonces, Isabel II dará su apoyo a Tony Blair siempre que mantenga a Tony Blair el hábito de seguir dándole cheques a Isabel II. Atención a este dato, ¿eh? Atención a este comentario de... O sea, es un intercambio de pareceres. Bien, pues este es nuestro editorial sobre la influencia del Reino Unido en el mundo. Cheque firmado, ¿eh? Cheque... Y conformado por la Torre de Londres. O sea, tiene que ir y estampado. O sea, siempre que el cheque... Compulsado. Fuera o fuese compulsado, efectivamente. Entonces ella lo admitiere como un presente. Como un presente, mucho gusto. Ella estaría encantada de esa gestión y entonces ella, lógicamente, le presta su apoyo, incluso le da un cetrino, un pequeñino. Es decir, mientras que la Unión Europea entregue el cheque a Tony Blair y este a su vez se lo entregue a su graciosa majestad, no habrá problema. Todo seguirá bien y suave en las formas y muy bien. Seguirán llevando los sombreros cada vez más grandes a Scott. Es lo que ha dicho. O sea, que va a comprarse un sombrerón ya. Atención a esta clave propuesta por Pepín Tré, porque si se hiciera caso... Sí. A este editorial, pues podríamos salvar la Unión Europea, ¿eh? Mientras que el cheque pase de mano en mano hasta su graciosa majestad, ahí lo tenemos claro. Exactamente. Bien, pues y el sombrero enorme. Las pamelas que se van a ver este año ya en Ascot... No, en Ascot no, que está en obras. ¿Pero qué ha ido por allí hombre? Ascot está en obras. Este año no hay carreras en Ascot. Se han trasladado al condado de York. Pero ¿va a pasar la M30 por allí? No. Según al ritmo que van, yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Si metemos bien la tuneladora... Claro, va a ser eso. Ahí, este hombre lo que está haciendo. Bien, pues hasta aquí nuestro editorial. Nosotros somos modestos, humildes, y nos limitamos simplemente... Es un apunte. Una pequeña indicación sobre cómo deberían ser las cosas en Europa. Un apunte, sí. Muy bien. Entramos en materia... los meandros. Sí. Chispa y muelle, como siempre, dispuesta a desplegar ese conocimiento o desconocimiento. Sí. Que de ambas formas y maneras se puede llegar al mismo punto. ¿Los meandros como concepto? Sí, como objeto, como cosa o incluso como concepto. Vamos a definir meandro. Sí. Bueno, primero hay que decir que no hay que confundir con meato. Meato. No tiene nada que ver. O sea, el meato estamos hablando de ese diminuto espacio, ¿no? Esos huecos intercelulares que, como tú sabes, están en los tejidos, en los parenquimatosos de las plantas. De las plantas. Entonces, ¿qué quieres hablar de los parenquimatosos, por ejemplo? De esas partes huecas. Sí. La parte cavernosa de la planta. Pero no estaríamos entonces hablando de los meandros. Claro. Porque estaríamos hablando más bien de los meatos. Meatos. ¿Qué quieres hablar de espacios diminutos? Podemos hablar de espacios diminutos. También podemos hacerlo, pero no estaríamos hablando de los meandros. Claro. Los meandros es otra cosa. Es otra cosa, porque podemos hablar de los tejidos. Sí, podemos hablar de los tejidos. Podemos hablar, por ejemplo, yo puedo decir, ahora aquí lo puedo decir, tinterín. Tonelete, lo podría decir, pero no estaríamos hablando de los meandros. En cambio, si decimos meandros, ahí sí estamos hablando de los meandros. Exactamente, hacemos que con comité, lo que es enunciado como tal, con el tema a desarrollar. El meandro es sinuoso. El meandro es suyo, tiene su manera. Es como un regazo maternal. Tú lo has dicho, tú has puesto el dedo en la llaga. Un regazo maternal que fluye de la madre tierra y precisamente desarrolla y discurre permitiendo que el líquido elemento deforma de una manera sinuosa, a veces curvilínea, otras casi nunca de una manera rectilínea, como sucesión de puntos itinerantes, y conforma eso que nosotros llamamos lecho. Lechón. Si es grande, el río si es enorme, el Ebro tiene lechón. O sea, lo que no es un... Ya, por ejemplo, otro tipo de río, el Pitiminí. Cosas importantes sobre los meandros. Lo importante para el visitante es llegar y saber que eso es un meandro. Efectivamente, hay que saber reconocerlo. Exacto. El meandro se reconoce, lógicamente, por su textura. Lógicamente, en primer lugar. O sea, ¿metemos el dedo para comprobarlo? Puedes meter el dedo si no eres una persona avispada, que sea capaz de localizarlo por el olfato, porque el meandro, lógicamente, tiene unas características que son inevitables. Entonces, si tú lo pulsas, eso tiene la posibilidad de ser pulsado. Pulsado. Que también de pulsar ahí, o quasar. Pulsar o quasar o orquesta de pulso y púa. Y púa. Que es de las dos maneras, incluso de las seis maneras, puede llamarse de una manera correcta. Exacto. Entonces, o bien a través del pulsar o bien a través del quasar, tú puedes saber perfectamente, sin necesidad del carbono 14, que te encuentras ante un meandro. Un meandro. Qué maravilla el meandro. El meandro es de lo más grande. Qué maravilla. El meandro es de lo más grande que ha dado. Que está por encima de los bosques. El meandro está por encima. O sea, tendríamos al bosque y por encima ya el meandro. Estaría el meandro. O sea, en categoría planetaria. En categoría, no estoy en dimensión, no tiene nada que ver. Pues ya sabes que las cosas no valen tanto por lo que miden, sino por la utilidad que de ella o hacia ella, o por ella o ante ella, puede determinar los hechos. Por ejemplo, un huevo de Fabergé. Un huevo de Fabergé. ¿Es más grande que un huevo de avestruz? No. No es más grande el huevo. ¿Qué medía Fabergé? Un metro treinta, ¿no? 30, o, sí. Entonces es más grande el de avestruz. Siempre, pero vamos, cae por su peso. Sí. Cae por su peso. ¿El meandro pequeño? El meandro pequeño mide siempre menos, es inferior en tamaño al grande. Al grande. El grande, el meandro grande, lo que se llama el gran meandro, que es lo, por ejemplo, lo que eso nos lo encontramos. El gran meandro, solamente hay dos ríos que pueden gozar de esa categoría, del gran meandro. Sí. Que es el Volga y el Segura. Los dos. Son muy de parecidas, ¿no? Sí, porque vienen de la misma rama. Características. O sea, estamos hablando. Tú vas al Volga y no sabes si estás ante el Volga o ante el Segura. Posiblemente confunda, porque hay cosas, o sea, las aguas que conforman todo esto, que son aguas, que eso tiene, o sea, eso no ten en cuenta que eso no viene por iluminación. ¿No? No, hombre, eso está ahí porque está ahí. ¿Eso cómo viene? Eso viene porque viene de lejos. Eso viene de lejos. Eso es una cosa que viene, naturalmente, nosotros. Claro, tampoco vamos a entrar en. Es una cosa que viene de lejos, claro, y tampoco vamos a. De cierta parte, todo el mundo puede simplemente. O sea, lo que ocurrió antaño tampoco vamos a. ¿No? Hombre, afecta. Afecta, pero tampoco somos quienes. No lo somos, pero afecta. Y eso hay que tenerlo en cuenta y afecta. Entonces, el meandro como tal, ¿qué recomendaciones? Maneras de disfrutar del meandro. El meandro siempre conviene, o sea, hay que cocinarlo de alguna manera. Sí, de alguna manera. Hay que sazonarlo. Y entonces, si tú te acercas con esa bondad, o sea, aquí esto es un desarrollo de la bondad humana. Sí. O sea, la bondad humana. Tú no puedes llegar a un meandro, por ejemplo, con goma 2. Porque no puedes llegar. Porque con goma 2 no vas a ningún lado. Entonces eso, tienes que llegar, sin embargo, por ejemplo, la peladilla, la garrapiñada. Sí, con ofrendas. La garza blanca del Orinoco. La garceta ilustrada. Entonces eso, todo eso, el meandro se abre. Se abre. Como muestra precisamente su plenitud y permite, desde luego, el paso libre del agua cristalina. Qué maravilla. O sea, si él percibe amabilidad, bondad, simpatía, humildad. Sí, que. ¿Qué? Él se abre. No. Ah, no, entonces. No, siempre. Eso no puede darlo como un axioma. O sea, que digas que si yo le ofrezco humildad, un meandro, me ofrece lo mejor de sí mismo. Pues no, ahí eres un poco aventurado. Porque eso ocurre unas veces y otras no ocurre. O sea, que también. Hombre, eso determina la temperatura. Eso está determinado por. Existe presión, existe temperatura. Y luego existe, lógicamente, todo ese comportamiento y todo ese componente que está estratificado y que, lógicamente, afecta al meandro en todo, en su desarrollo, en cómo va, cómo viene, cómo se mueve, cómo saluda, cómo se comporta. ¿Y esto ha ocurrido siempre, Pepín? No, esto fue siempre... No, hombre, siempre no. No. ¿Cuándo empezó a dar? Pues empezó con Ramsés. Son los primeros meandros. Sí, los primeros meandros se localizan, o sea, está Keops, esta, que, o sea, las grandes pirámides. Micerinos. Y a partir de ahí es cuando surge, o sea, surge además en el Nilo, lógicamente, porque es la cultura. El primer meandro percibido. Sí, es en el Nilo. Lo que pasa es que no lo sabían porque entonces el Nilo como tal no recibía ese nombre. El Nilo se lo puso, o sea, el nombre de Nilo concretamente, eso se lo puso Richard Burton. Richard Burton. Le puso el Nilo y... No confundir con Elizabeth Taylor. No. Ni confundir con el actor. No, efectivamente. El explorador. Fue, más que explorador, fue un paseante, o sea, un despistado. Un hombre que no sabía, no controlaba muy bien su rumbo. Entonces era un hombre que salía por las mañanas, sí, y depende de cómo le daba, allá voy, y terminaba donde terminaba. Y luego, claro, tenía aquí la familia, ahí implicaba a todos, implicaba al Museo Británico, implicó incluso a los antecedentes de Isabel II, y entonces todos tenían que ir a rescatar, porque la verdad es que era una calamidad. Sí, sí, le debemos una calamidad. Muchas cosas a Richard Burton, efectivamente, le puso nombre al Nilo. Dijo, pues va a ser el Nilo. Sí, porque lo llamaban, los egipcios lo llamaban al revés, Loni. Y él dijo, no me gusta. Porque era un tiquismiquis. Era un poco borde. ¿Cómo? No me gusta. ¿Loni? No, se va a llamar Nilo. Entonces ahí ya sí, ya sabes que ellos siempre tienen la costumbre, luego cuando llegó la costumbre de conducir, pues lo hicieron también a la inversa. Ellos siempre tienen sus cosas. O sea, el pueblo inglés tiene una serie de características que desde luego imitaron también en origen los meandros, hasta que luego ya en ese concepto global y en ese concepto europeo, ahora ya los meandros todos funcionan de la misma manera. O sea, los y todos van en la misma dirección. Todos, claro, van por la misma dirección. Sí, todos giran a la derecha, si hay que girar a la derecha, giran a la izquierda, si hay que girar a la izquierda, y si por lo que sea pones esclusa, entonces ahí se detiene el caudal de una manera respetuosa. Qué maravilla. Y lo que hacen es que impiden, desde luego, que todo lo que sean animales sueltos, o sea, animal salvaje que esté en peligro de extinción, pasa a estar protegido. Animal salvaje, verbigracia, ciervo. Verbigracia, ciervo, sí, ciervo, oruga canora o incluso díptero o coleóptero. Sí, es que en la escala de ante el ojo triangular de Dios, sí, no tiene ninguna importancia. Ser una cosa cuatro patas o que tengas seis. Ah, qué maravilla. Qué tardes más estupendas y qué tardes tan románticas se puede pasar, ¿qué, ¿verdad? ¿Qué en un meandro. Creí que alzaba la barra de esto. Ya. No. Sigue. Los meandros como lugar de esparcimiento, eso es como sitio de ocio. Sí, hombre, el meandro, ten en cuenta que en los meandros han sido el origen arquitectónico. Mies van der Rohe, Van der Rohe como hombre arquitecto. El famoso Van der Rohe, incluso Gropius. Gropius. Lo construían sobre meandros. Ellos no querían otro tipo de... O sea, no concebían la arquitectura si no estaba, lógicamente, el meandro. El meandro es lo que dio origen, bueno, las catedrales. Notre Dame. Bueno. Hombre. Cuando Fulcanelli empezó a interesarse. Por eso siempre lo hizo, porque su madre le llevó un meandro. O sea, sin un meandro no hubiese existido Notre Dame. Pues posiblemente. O hubiera existido, pero con una forma distinta. Desde luego no habría tenido... La planta, si tú observas la planta catedralicia, no sería la misma. Existe la influencia del meandro, ya sea visible, invisible o visible, que de las cuatro maneras se puede denominar. O sea, que allá donde se levanta una catedral gótica, debemos buscar siempre el origen en un meandro. No, siempre no. Habrá veces que sí, hay veces que no. No se puede generalizar. En el mundo del meandro es que no se puede generalizar. Hay meandros, luego hay otros, luego están cada uno con sus características. O sea, no podemos... Lo peor que hay es generalizar, porque si generalizamos, confundimos. Sí, nosotros no queremos confundir. Sí. Generalizar, tampoco. Y segundo, ¿dónde podríamos localizar el mejor meandro? ¿El mejor de todos? Sí. El mejor de todos, en Valladolid. ¿En Valladolid? Sí, el mejor de todos está... ¿En el Pisuerga? No. Lo que luego ocupó la Fasa Renault. Lo que fue la construcción. Fasa Renault. Ahí está el meandro. Y en Aguilar de Campo. Donde la galleta, efectivamente. Eso es tierra de meandro. Eso es la cuna. Eso es un vergel, es una maravilla. Y en la Vera. En Extremadura. Sí, con el pimentón. El pimentón gusta, eso gusta en todas partes del mundo, eso se está comprobando ahora. El pimentón, qué maravilla el pimentón. O sea, tienen tres categorías. En Estrasburgo, ahora mismo están con tres categorías: meandro, pimentón y... y luego el resto, en, que es la tercera. En Hungría se llama paprika. Paprika. Pero no me saques de guicio. Quiero decir, yo te agradezco mucho que me digas cómo se llama pimentón en húngaro. Pero claro, si ahora tú me sacas, yo estoy hablando de meandros, tú te pones a hablar de paprika, pues vamos a terminar. A mí me marea. ¿Sabes? Claro, me marea. Luego dicen, no, es que no sé, sí, a veces no se entiende lo que dices, joder, si me estás mareando. Claro. Hombre, un poquito de, vamos a lo que vamos. Bueno, ¿no? yo creo que hemos dado los rasgos esenciales. Sí, los rasgos esenciales están dados, sí. No, y mejor que no demos nada más. O sea, con los rasgos esenciales está bien, porque está ahí bien. Lo hemos dejado ya cuadradito. Sí. Bueno, en el siguiente tramo. Sí. No del meandro, sino de Chispa y Muelle. Vamos a hablar del cazador de moscas. Sí, cine. Preciosísimo. Una película preciosa. Virtuoso, ¿no? Un cine virtuoso. Finlandesa. Sí, ¿cómo? Danesa-finlandesa. Es una coproducción. Entre Dinamarca y Finlandia. Sí, danesa-finlandesa, sí. O sea, que han unido esas dos potencias colosales, han unido sus fuerzas para... Ahí has puesto el dedo. El cazador de moscas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y Muelle, segunda entrega. Inmersos como estamos, ya lo dijo el capitán del Titanic. Vamos a seguir potenciando la cultura cinematográfica. Pues sí, Chispa y Muelle siempre, claro, ya sabes que quiere pues cubrir todo lo que sea, pues por un lado la parte científica, podemos decir, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, pues las humanidades. Humanidades. De las humanidades, el cine ocupa una de las más grandes páginas, porque lo es. El cine como atracción, como gran atracción social. Sí, como atracción social, claro, sí, como atracción, sí. No, yo decía también como ilustrador. Ilustrador. Como medio ilustrador, incluso entero ilustrador de lo que son hábitos, costumbres, pensamiento humano y reflexión. Como dijo el Daily Mirror. Sí, Daily Mirror. Espejo de la sociedad. Qué fino estuvo ahí el Daily Mirror. ¿El Daily Mirror cuál es? ¿El de Isabel II? Sí. Ah. Volvemos. Sí, volvemos. Todo, a poquito que tiras del hilo, ahí salimos. Bueno, pues... The Fly Hunter, efectivamente, que fue el nombre de estreno, The Fly Hunter, y una vez traducido, El Cazador de Moscas. El Cazador de Moscas es un precioso film, es una coproducción... Daneso-finlandesa. Es la banda sonora, forma parte de la banda sonora, es ilustrativa, ¿no? Es ilustrativa. He traído parte del storyboard. Caen como, sí, como caen, lo que son, sí, ¿eh? Como lo que son. Es que además el sonido de la mosca es característico. Ahora este acaba con la peli completa, ¿eh? Este hombre nos deja, vamos, ¿cómo? Nos va a dejar no deja mosca con cabeza. Hay que ver. Bueno, pues entonces, centrándonos, si es que puedo. Sí. A ver si terminamos de rematar a esa. A ver, ay, a la verde, a la jugosita. Ay, pero tira con postas. Hay que tirar con postas. Efectivamente, ahí lo tenemos. Bien. Oye, bueno, pues esta es una película de arte y ensayo. Sí. Bueno, perdón, es una película de ensayo. ¿Y por qué no arte? Bueno, quiero decir, la propuesta intentó ser artística, pero bueno, se quedó más en un... ¿En ensayística? En ensayística, efectivamente, es un ensayo. Es una coproducción, como tú muy bien has dicho. Sí. Unos ponían... O sea, es una coproducción que tiene la característica de que un país pone unas cosas y el otro país pone las restantes. O sea, Dinamarca, por ejemplo, pone las moscas y Finlandia pone el cazador. Pone el cazador. Sí, pues se podría considerar así, aunque luego hicieron... Porque consideraron que también... ¿Cómo es? Se está cabreando el cazador, ¿eh? Sí, es tremendo. Es que no tiene paciencia. Es que caza a lo animal. Caza. Claro, es que hay que tener habilidad. Habilidad. Esa es precisamente, yo creo que un poco la consigna que sigue toda la película. La habilidad, la paciencia, la entrega. Sí. La constancia. La constancia también nos vale. La humildad, ¿no? ¿Qué dijiste tú? La humildad. La humildad. ¿Qué más dijiste? ¿Qué, ¿qué otros calificativos Empleaste? Amabilidad. Amabilidad también nos vale para esta. Sí. Sí, vamos a utilizar los mismos calificativos que empleaste tú en la parte anterior. Se pueden extrapolar. Nos caben aquí. Caben. Extrapolamos y entran fijo. Entonces, humildad, o sea, fe, esperanza y caridad. Eso es. Fe, esperanza y caridad. Entonces, así es como lo llaman, porque además es una película triunvírica. Es una película trípode. Sí. Se puede considerar que es una película, es un emblema, es una orgía de luz y color. Y se desarrolla además en una de las tierras más bonitas, como hemos dicho, Noruega, Finlandia, que es la tierra del amor y de las flores. Entonces, Dinamarca y Finlandia. Finlandia. Bueno, Noruega también participó. Sí, pues todo lo que es, toda la parte de producción la llevó. Y Suecia incluso. Claro, Suecia también. Suecia puso Rusia. Rusia, pero muy poco. Rusia muy poco. Reino Unido no quiso. Isabel II estaba a lo suyo, estaba haciendo ver si le cuadraban las cuentas. Sí. Y vio que estaban en un momento delicado. Entonces, cuando llegaron los delegados noruego finlandeses para pedirle un pingüe, dijo: uy, hablar con Blair. A ver si se entrega algo del cheque, un pedacito. Entonces, no hubo un acuerdo diplomático. Sí, una cuestión diplomática. Sí. Y entonces, directamente lo que hicieron fue guardar todo en la Torre de Londres. Lo dejaron allí en orillas del Támesis, sí, en espera de que esto se pudiera. Y mientras tanto, lo que hicieron fue el equipo de producción, que ya tenía parte de ese material, entonces lo que hizo fue ponerlo en subasta, lo compraron los sirios. Y con eso hicieron la película. ¿Y cuál es el meollo? Meollo no tiene la película. ¿El intríngulis? Se puede considerar que es un género documentalista. La trama argumental. Pero está basada en... Es una alegoría. Es una alegoría, porque precisamente trata de un tema que ya desarrollaremos luego con tiempo, porque precisamente es Furibú, que era el rey de los oscos. Osco, el más osco. Furibú, él era el que comandaba, digamos, esas tropas oscas. Entonces, precisamente, y aquí ya hemos hablado de esto más de una vez, cuando los alfeñiques se encuentran desprotegidos, digamos, porque la alianza que ellos tenían con los talambanas, sí, con los berbereros, y vamos, alianza, la triple alianza, berbereros, alfeñiques y talambanas, efectivamente. Y no hablamos de los zascandiles, porque los zascandiles vivían lógicamente en la tierra zascandil, y entonces ellos intentaban mantenerse, querían ser neutrales, querían ser, digamos, como la Suiza, porque eran también navajeros relojeros. El Zascandil ha sido siempre un pueblo que se ha dedicado a esa medida del tiempo. Sí, sí, sí. A lo suyo. Exactamente. Ellos lo cortaban, precisamente por eso trabajaba la navaja. Ellos cortaban el tiempo también como el sonido en lonchas, en rebanada. Mm. En rebanada. Entonces lo que hacían es, cuando ya surge por fin el meridiano de Greenwich, entonces ellos lo que hacen es que plantean, sí, ahí una, digamos, una OPA hacia lo que se llama esa manera de medir el tiempo. Sí, sí, cosa sí, que crea un desconcierto total en esas tribus, en esos reinos. Y entonces es cuando Furibú aprovecha la debilidad que en ese momento tenía el pueblo alfeñique, porque se encontraba en una, digamos, que sus relaciones estaban en una... En un impasse, en una delgadez, sí, nunca mejor dicho. Y aprovecha para planear la invasión. Entonces, Furibú es el gran protagonista del cazador de moscas. Es un aldáter, él va al margen. Es un marginal, efectivamente. Lo que pasa es que hay que situar, lógicamente, la película necesita de una serie de tramas colaterales que sean las que den el contrapunto a lo que es la acción principal. Que luego confluyan. No confluyen, deberían confluir, pero no confluyen. Entonces, o sea, son tramas divergentes. Son tramas divergentes. Son tramas que aparentemente no tienen nada que ver una cosa con la otra, y luego, consecuentemente, tampoco. O sea, ya lo ratifican. Entonces, el cazador de moscas es una alegoría... Es Luisín. Ah, es Luisín. Luisín es el protagonista. Luisín, que era el cazador de moscas. O sea, así de claro. Así. O sea, no queremos buscar más. O sea, Luisín. Luisín era el cazador. Era un joven que optaba, o sea, tenía ese deseo intrínseco, onírico, ¿por qué no decirlo? Porque él había leído a Lovecraft. A Lovecraft. Que como le había leído, bueno, se lo habían leído sus padres. como lectura de esta de pequeño. ¿Y eso influyóle? Hombre, influyóle muchísimo porque tenía un sentido del humor grande y bueno, pues era un aventurero, tenía ese espíritu de aventura. Entonces, sí. La dificultad, lógicamente, que tenía, porque es muy fácil decir, sí, es el cazador de moscas. ¿Qué va a hacer un cazador de moscas? Lógicamente salir a la caza de este bello animal. Pero ¿dónde encontrar la mosca? Y ahí es donde... Pues bueno, aquí es más fácil, aquí es más sencillo. Vemos a Luisín con el gesto contrariado, ¿eh? Sí, claro, es que un niño que ve que le arrebatas el sueño, porque la mosca, lógicamente él pensaba que la mosca era un animal doméstico, sí. Por la lectura. Lógicamente, ahí tuvieron parte de culpa, quizá esas lecturas un poco atrevidas. Entonces, el niño lo que... Él había visto las ocas, él conocía la oca, él conocía también el buitre. El buitre. Conocía el hongo. ¿Me vas a permitir, al margen, sí, del hongo, me vas a permitir una pregunta? Sí, no, con confianza. Con confianza. Yo creo que debemos Venga, hacer... Hombre, sí, ¿Es sí, verdad sí. que primero intentó matar moscas con el rabo? No, eso lo hizo su padre, eso lo hacía su padre. Su padre, que ya era un adulto. Eso a un niño que vive cerca de los fiordos, no le está permitido. ¿Matar moscas con el rabo? No, con el rabo, no podría. No, ¿Es no, verdad que intentó también matar moscas a cañonazos? Esto lo intentó ya, sí, esto fue ya en la senectud. Esto ya fue cuando niño, cuando ya ha convertido en niño grande, que es precisamente cuando ya funde, ya está aquí otra vez. Es tremenda. No me extraña que Luisín estuviera desesperado. Precisamente esto lo plantea Luisín, que, o sea, es valiente, pero puntería es horrorosa. O sea, está utilizando un cañón antiaéreo de 88 milímetros. Sí, es como Agustín de Aragón, que ha dejado Zaragoza hecha polvo. Pero no hay manera, la mosca no... Sí, no hay forma. Entonces, precisamente esto sirve, y la verdad es que ilustra perfectamente esa dificultad que tenía Luisín en cuanto a... Ah, mira, la hormigonera. Esto es la tuneladora. Sí, es que se recurre. La mosca es un poco casquivana. Esta es una superproducción. Estamos hablando de una superproducción, como se verá, por los efectos, por todo. Esto es una superproducción. Entonces, cuando ya por fin, cuando Luisín crece, se da cuenta de la dificultad, primero que entraña saber dónde reside la mosca, cómo llegar a el acceso a su, podemos decir, a su caverna. Está acabando con el paisaje, ¿eh, Pepín? Sí, no, de todo, lo ha dejado en fiordos, y antes eso era un vergel, y ahora, claro, ahora es todo, si están los icebergs, si es que... La mosca no termina de caer y... No cae. Ahora esta, mismo... Esta no cae. Está toda la superficie, claro. Toda la superficie de Noruega está... Es un cráter, ya. Esto es un cráter absoluto. Entonces ahí Berman aprovecha, porque Berman era seguidor de esta película. Acaba de prender fuego a un bosque. Sí. Mejor que a Luisín. Alguien tiene que acabar con Luisín. Por favor. Luisín, vuelve a casa. Vuelve a casa, hijo. Esta es la voz de su madre cuando ve que Luisín, claro, hace lo que hace. Hijo. Ella en principio pues respeta esa intención que tiene el joven, este niño, este mozalbete, de lanzarse a la aventura, esa captura, ¿verdad? Pero claro, al ver las consecuencias, le dice, mira, Luisín, ¿a ti no te gustaría ser agrimensor? Y entonces Luisín, es una frase preciosa, sí. hace un gesto. Porque la madre quiere decírselo de forma suave, ¿verdad? Sí, la madre era mormona. Entonces llevaba un tulipán. La madre siempre iba con un tulipán a cuestas, un tulipán enorme. Y entonces, al ser mormona, le daba con una Biblia en los dientes. Y Luisín dice, mamá, o madre mía, que era la manera que tenía Luisín de tratar a su progenitora, en este caso más genitora, o madre mía, ¿qué me intentas transmitir con este gesto tuyo? Entonces le meten en un cuarto en un cuarto oscuro y le encadenan. Le encadenan a Luisín. Sí, encadenan a Luisín. A Luisín. Y entonces por eso esto lo retoma luego Berman en Gritos y Susurros. Es un film también basado en esa en esas dificultades psicológicas de Luisín. De Luisín, efectivamente, y cómo influye esa psicología que tenía Luisín, esos traumas, por qué no decirlo, pues luego influyen en toda esa sociedad nórdica. Mm. Y entonces eso, añadido a la falta de sol, de luminosidad, pues hace que todos los pueblos nórdicos tengan, podemos decir, un relicario. Un relicario. Que siempre a Santa Gema. Exactamente, exactamente. Esa es la alegoría. Esa es la alegoría del cazador de moscas de Fly Hunter. Esa es la alegoría. Esa es la alegoría. Y aquí tenemos la imagen final. Aquí tenemos... es tremendo. Luisín, por favor. Luisín. Vete a casa. A casita, Luisín. Luisín, que hay que merendar. ¡Ay, qué descanso! ¡Qué descanso, qué descanso! ¿Qué es esto, tal? Y así termina la película, y bueno, yo creo que deja un final abierto. Sí, porque serán más. Esta va a tener segundas y terceras partes. The sí, Fly sí, Hunter 2, sí. El Cazador de Moscas 2, el 3... Sí, y The Five. The Five. Pues estupendo, una película muy interesante de ensayo, sí, es ensayo que es hemos ensayo, averiguado. Es ensayo, muy bien, muy bien. Y como eso hay que tomarla, además, como ensayo, ilustrativo... Y bueno, además el atrevimiento y la valentía que tienen de plantear un género. Y sí, desde luego crear una vía nueva en lo que es el mundo cinematográfico. Es el cine díptero. Efectivamente, muy pocas veces la mosca, porque Bambi sí había tenido cierta trascendencia, pero al mundo de la mosca se le había dado muy poquito, o sea, como nivel en la escala animal, tenía muy poquito galardón, no sí, ha tenido nunca ni Grammys. Bueno, pues vamos con nuestras consultas para Chispa y Muelle. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, buenas noches. Bueno, muy pues, buenas noches. Estamos aquí emocionados sí, todavía sí, con Luisín y The Fly Hunter. Pobrecita. Es una película, sí te deja, te sobrecoge eso. No, bueno, pues sobrecoge hasta cierto punto, ya está bien. O sea, estamos ya sobrecogidos. Sí, la verdad. Estamos sobrecogidos. Consultas. Desde Madrid, Fran dice, he aplicado tus enseñanzas, Pepín. Sí, perdona, sí. Es que estaba durmiendo, un momento. Dime, perdona. Se ha tomado un descanso. Sí, me tomo una cabeza. Es que después de lo de Luisín, joder, cómo te deja este muchacho. Pues es Fran. Sí, que dice no, Luisín Fran, de la película. Sí, Fran, ahora desde Madrid, sí, que sí, ha aplicado tus enseñanzas, pero que le han cateado. ¿En qué? Le han cateado. Dice, en la revisión del examen le he explicado al profesor la conocida teoría del conocimiento por el desconocimiento. Sí. Y para mi sorpresa, el profesor ya se la conocía. Y me ha dicho que está superada por una teoría más moderna que se llama teoría del conocimiento a través del suspenso. Me quiero ir de vacaciones, ¿qué puedo hacer? O sea, que ha seguido pues, nuestros mira, postulados sí, y... La verdad es que si te quieres ir de vacaciones, vete. Sí, yo creo que lo más sencillo. Desde Valencia, Sergio, quería saber tu opinión sobre las ninfas que enseñan a fabricar sombreros a cambio de garrafas de agua. ¿Crees que son los culpables de la sequía? No, el culpable fue el padre de Woody Allen, que era sastre, y era, efectivamente era un sastre, bueno, y hacía también, era ahormador de sombreros, y no tuvo nunca el impulso suficiente para poder dejar muy claro lo que, o bien, lo que tú sitúas aquí y lo que sitúas allí. Entonces, entre esos dos conceptos, lo que es el aquí, y el allí, y él allí está deja un vacío en consecuencia una sequía efectivamente, una sí, vacío, la sequía al fin y al cabo es un vacío de líquido elemento. Ay. Antonio desde Madrid dice, ¿un momento flector puede hacer punto de cruz? Sí. Perfectísimamente, joder, menudo, pues anda que no he tenido yo. Sí, mi sí, madre sí, me decía, gracias a los flectores he llevado yo bufandas, pero vamos, desde que tenía hasta hace 6 meses. Que me quité la que me dio a lo de la primera comunión, me dio una a la primera comunión, me la puse y me la quitaba ahora, hace... Sí, 6 meses. Seis meses, en febrero me parece que fue. Sí. Miguel Ángel, díganle a Pepín que no busque más, que la primera bombilla de Edison está introducida en mi ordenador a pedales, adquirido a un anticuario que me aseguró perteneció a Chindas Vinto, más o menos. Uy. Si puede el señor Pepín que me lo investigue y a ser posible me lo cambie por un portátil. Eso no va a poder ser. El portátil, mándalo aquí a la cadena, que te lo mando. Exactamente. Onda Cero está regalando ahora portátiles. Regalamos portátiles. Pero cada dos por tres. O exactamente. Sea, y Edison también lo regaló. Edison también. Siempre fue muy generoso. Edison fue un... No, es que fue la voz de su perro. Sí. Fue la voz de su perro y siempre que cantaba. Era un preboste. Cantaba por el embudo y se le oía en Dinamarca. Si era un... Él estaba en Minnesota. Donde tenía el perro, con el embudo era en Minnesota, y se oía hasta Dinamarca. Podían escucharlo perfectísimamente. Dice el siguiente correo: soy Jacobo Mascacutroniz Perembárez de Ilabárnago. Y mi consulta es la siguiente: necesitaría calcular el polar positivo y el polar negativo de dos sillas que caen dando vueltas sobre la superficie de la Luna, convirtiendo el resultado a coordenadas pluquerianas. ¿Cómo se llama? Sí, se llama Jacobo Mascacutroniz Perembárez de Ilabárnago. Perdona, dime el primer apellido. Mascacutroniz. ¿Y el nombre? Está tomando nota Pepín ahora mismo. Está haciendo unas cuentas. Jacobo. A ver, el primer apellido me dijiste que era... Mascacutroniz. Vuelve a apuntar otra vez. ¿Y el segundo? Perembárez. Nuevamente apunta. ¿Y el nombre? Jacobo. Aquí no lo apunta, no apunta Jacobo. ¿Por qué? Porque solo ha apuntado apellidos. Es que estoy haciendo una... Sí, está haciendo... Vamos a dejar al maestro que... Esto es como cábala. Está haciendo unas cuentas. Estoy haciendo una cuenta y me salen seis. ¿Seis? Seis. Bien. César, ¿es cierto que el que una perdona, persona... Perdona, ¿cuál era el segundo apellido de anterior? Sí, el segundo apellido era Perembárez. Perembárez. Hay un, claro, pero esto podemos, que... hallar un tercero, que es de Ilabárnago. Sí, no ser que sea Perembárez de Confirmamos, Ilabárnago. Confirmamos seis. A ver, no, dime, no. Segundo y tercero, por favor. Perembárez de Ilabárnago. A ver, sí. ¿El nombre? Jacobo, pero no, estaba mal hecho. No apunta Jacobo. Estaba mal hecha la cuenta. ¿No sale seis? Espera, no. ¿Cuál? Dime el tercer apellido. Ilabárnago. Ilabárnago. ¿Y el nombre? El nombre es Jacobo. Bien, a ver. Pero ¿por qué preguntas el nombre si no lo apuntas? No, pues, es que esa es la constante. Ah, la constante. Esa es la constante. ¿Y ahora sale? ¿Y el tercer apellido? ¿Cuál era? Era de Ilabárnago. Sí. El nombre es Jacobo. Salen cuatro. ¿Ahora salen cuatro? Cuatro. Bueno, cuatro. Juanjo, desde Villarreal, tengo una pregunta que no me deja dormir más de 8 horas seguidas, Pepín. Perdona un momento. Sí, el tercer apellido. Es que no puedo estar de acuerdo, de Pepín. De no puedo estar de acuerdo con cuatro. Cuatro, ¿verdad? O sea, es que seis es más aproximado a lo que nosotros estamos buscando. Se está pidiendo la polar de una cosa y otra, de una silla que cae sobre la Luna. Sí. O sea, optaría por el 5,5. A mí me salen 5,5. 5,5. Dime entonces el primer apellido otra vez. Era, sí, Mascacutroni. Exactamente, ¿te das cuenta? Mascacutroni. ¿Y el tercero era? De Ilabárnago. Claro. ¿Y el nombre? El nombre es Jacobo. Jacobo, es que no falla, es que sale 5,5. Ni 4 ni 6, 5,5. Acordaos que es coordenadas pluquerianas. Exactamente, ciñéndonos a las coordenadas pluquerianas, sí. Pepín, yo no diría más allá de 5,5. 5,5. ¿Cuál es el tercer apellido, perdona? De Ilabárnago. ¿Te das cuenta? Mira, eso. Réstale ahí. Sí. No, hombre, es que me falta el nombre. El nombre Jacobo. Jacobo. Ah, sí, entonces 5,5. Claro. 5,5. Es que me faltaba el nombre. Exactamente. 8 horas es lo que no puede seguir durmiendo Juanjo de Villarreal porque le reconcome esta pregunta. Pepín, ¿Mambrú se fue a la guerra? En caso afirmativo, ¿cuándo volverá? Bueno, eso lo decía Llamonet de San Pedro, sí. Cuando decía, Fumanchu, cuando mueras, ¿qué harás tú? Entonces eso fue un poquito el origen de todo, del maestro armero, de Mambrú. Eso te lo va a responder el tío del maestro armero, que decían, o bien remítele a la Virgen de Todos los Dolores. Que es lo mismo, o sea, es también un triunvirato. ¿Y la última? Pues sí, no sé yo si debería leer esto, porque claro, parece ser que dicen... ¡Ay, qué lío! Hemos detectado que el señor Martín, colaborador de La Rosa de los Vientos, está embolsando la pasta del mecenazgo hacia Chispa y Muelle. ¡Ay, ay, ay! La famosa que no llega. Hemos contratado unos matones, dice, para venderle unos sacos muy bonitos de cemento de nuestra fábrica cementera de La Toscana. Estaba yo temiendo... Sí. Pues sí, pobre Martín, ¿verdad? Fíjate tú. Sí, claro. ¿Tú te imaginabas a Martín en un meandro? Hombre, eso tampoco se hace, o sea, entre compañeros, ¿no? No, hombre, eso se hace, eso es con un molde. Y eso no será, quiero decir, no será un falso testimonio. Sí, porque te dije también morcillo, lo mismo puede ser un... Aquí ahora nos da un... No sé, que quiera restarnos fuerzas, ¿no? Claro, eliminando elementos... Claro, divide, empieza a dividir

Pues debido a los continuos accidentes que se producen en las centrales nucleares de un tiempo a esta parte, en el día de ayer representantes de las organizaciones ecologistas más importantes de nuestro país se reunieron con el presidente del gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero, para solicitarle el cierre progresivo de estas. Han querido recordarle al jefe del Ejecutivo que su programa electoral contemplaba la sustitución de las centrales por energías más limpias, más seguras y menos costosas en un plazo de 20 años. Se proponía reemplazar las nucleares por plantas solares y de biomasa. La inversión en plantas con estas tecnologías alcanzaría los 18.000 millones de euros. Exigen al Gobierno que elabore definitivamente un nuevo plan de infraestructuras energéticas y la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear para hacerlo realmente transparente. Y es que la verdad es que últimamente son muchos los accidentes que se producen en las centrales nucleares. El más reciente ha ocurrido en Cofrentes, en Valencia, que ha sufrido dos sucesos notificables consecutivos durante su parada de recarga de combustible y mientras se realizaban las maniobras de carga del núcleo. Los sucesos tuvieron lugar los días 12 y 13 de junio a consecuencia de la actuación automática de algunos equipos de seguridad. El primero se produjo en el transcurso de una prueba funcional de los sistemas de refrigeración y horas después se detectó un fallo en un interruptor produciendo la parada automática de los equipos que reciben alimentación eléctrica, aunque el Consejo de Seguridad Nuclear ha asegurado que ambos sucesos no han supuesto un riesgo ni para los trabajadores, ni para la población, ni tampoco para el medio ambiente. Lo cierto es que estas alarmas se producen constantemente y por eso no deben provocar alarma, porque son cosas muy normales. Cuando se está recargando combustible en una central, cualquier incidencia, cualquier anomalía, pues enseguida queda registrada y salta la alarma. En el caso de Cofrentes, que es uno de los reactores, son dos reactores en realidad, pero son de los más modernos que tenemos en nuestro país, pues estas cosas pasan. Pero que lo que tenemos son 9 reactores funcionando, aportan más o menos un tercio de la producción total energética, de la producción total eléctrica, y son todos muy longevos, son todos ya muy, muy antiguos. Y de hecho, en los próximos años se van a tener que desmantelar, no porque el gobierno lo decida, sino simplemente por vetustos, porque ya no tienen más vida útil. Creo que pues en un par de años o tres tenemos que empezar el inicio, tenemos que empezar ya a desmantelarlos. Así que esos 9 reactores tienen ya los días contados y ojalá que el gobierno actual o el que sea tome medidas y apueste decididamente por energías limpias, renovables, caso de la energía solar o de la biomasa. Tan solo 18.000 millones de euros, aunque pueda parecer una cifra exagerada, son 3 billones de las antiguas pesetas, pero no lo es tanto. No lo es tanto una inversión en energía. La verdad es que siempre es muy útil para el país y esto se recupera enseguida, en pocos decenios. Así que venga, a ver si ya terminamos una vez por todas con la energía nuclear y con esta era que nos ha hecho temblar tanto, sobre todo a los del llamado primer mundo. Y ojo con esta noticia. En 5 años, muchas personas con dificultades en la visión pueden tener resuelto su problema. Sí, porque un grupo de científicos alemanes de la Universidad Técnica de Aquisgrán ha desarrollado una prótesis óptica que podría permitir a los ciegos en un futuro distinguir imágenes y colores. La prótesis estaría compuesta por unas gafas de alta tecnología y un chip implantado en el ojo. En las gafas se haya instalada una cámara de vídeo y un decodificador que transformará la información de las imágenes visuales en señales comprensibles para las neuronas. Las señales son transmitidas de forma instantánea a un chip implantado en el cristalino del paciente y desde allí a una micropelícula fijada en la retina. Las neuronas que conducen al nervio óptico son estimuladas por medio de electrodos. Este sistema permitiría a los ciegos que padecen de retinitis pigmentosa ver esquemáticamente, distinguir contornos y diferenciar los colores blanco y negro. Los científicos implicados en este proyecto trabajan desde hace 9 años en dicha prótesis con la intención de que esté lista para su introducción en el mercado para dentro de 5 años. La intención además es a largo plazo poder desarrollar otras variantes de esta prótesis óptica que permita también la visión a ciegos que padecen otras enfermedades. Bien, pues en 5 años, atención, que esto puede ser toda una revolución. Hay más de 50 millones de ciegos en el mundo y muchos se iban a beneficiar de estas gafas. Esto es simplemente un paso pionero en la definitiva visión artificial. Se está trabajando en algunos laboratorios, en algunos centros de investigación en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, y desde Aquisgrán, desde la capital de Carlomagno, pues nos llega esta noticia que nos pone a todos muy contentos. Lo veremos más claro en 5 años. Bueno, pero lo importante es que estas gafas primigenias finalmente den paso a lo que se espera. Y eso no es otra cosa sino un chip prodigioso inserto en el ojo, en el globo ocular, y que ese sí que procure realmente una visión al 100%, una visión nítida, clara, una visión artificial, sí, pero desde luego muy, muy deseable para cualquiera que esté privado de la visión. Así que bueno, noticias muy buenas. En el siglo XXI, dicen algunos especialistas, que eso de la ceguera quedará muy atrás. Será un mal sueño. ¿Qué cosas pasan, verdad? Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego con Agustín Alcalá, lo de Michael Jackson, lo de los linchamientos, alguna sorpresa más. Y luego los correos electrónicos y la gente sin escrúpulo. Y somos europeos y qué. Y mucho entretenimiento, mucha diversión y mucha divulgación en La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Cumplirá 47 años, aunque siempre pareció tener 22. Michael Jackson, el rey del pop en los años 80. Estamos escuchando Thriller. Dicen que el mejor videoclip de la historia. Un álbum que vendió 60 millones de unidades, 60 millones de discos. Puro talento, auténtica genialidad, la de Michael Jackson. No guilty, no culpable, eso es lo que ha decidido un jurado en Estados Unidos, tras muchos meses de interrogantes, de incógnitas, de enigmas. ¿Qué pasaría con Michael Jackson? ¿Acabaría realmente en la cárcel? 18 años pedía el fiscal para él. Su famoso abogado ha dicho, no volverá a acostarse con niños. Fue demasiado inocente al afirmar aquello en esa entrevista hace 2 años. Bueno, pues el futuro incierto para Michael Jackson, para su rancho Neverland. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué tal, mi querido Agustín Alcalá? Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo creo que en el vídeo, en este videoclip hay una especie de secreto de lo que puede ser la carrera próxima de Michael Jackson. Acuérdate que el vídeo retrata a una serie de zombies que persiguen a Michael Jackson y a su chica. Sí. Y que él, bueno, pues también se transforma en uno de ellos. Y ya sabes que los zombies, en teoría, nunca mueren. Nunca mueren. Quizá Michael Jackson sea capaz de volver otra vez a resucitar su carrera discográfica. Tú has dicho algo importante en la presentación, el talento de Michael Jackson. Este es un hombre que durante toda su carrera discográfica, desde que era un niño hasta ahora, realmente ha demostrado ser un genio de la música, un genio del espectáculo. Lo conocemos con los Jackson 5, como cuando los Jackson 5 estaban a punto de desaparecer, él se transformó y se convirtió pues en uno de los protagonistas, en la voz más importante de los Jacksons, que era el grupo que reunía a algunos de sus hermanos. Y después, cuando todo el mundo dudaba que era capaz de convertirse en un artista en solitario, volvió a triunfar y lo hizo. Y recordemos, 60 millones de discos por Thriller, pero 300 millones de discos vendidos por toda su carrera discográfica. Sí. Está claro que es un hombre que ha sabido transformarse, sobrevivir, y que muchos aconsejan que después de un periodo en el que, sobre todo, intente mejorar su salud, porque se ha deteriorado clarísimamente durante las 13 semanas de juicio, esta semana de deliberaciones, pues quizá vuelva otra vez a la música e intentarlo de alguna forma nueva para demostrar que es evidentemente un zombi, un zombi que es capaz de volver a resucitar. Desde luego ya es inmortal. Y bueno, pues lo de ayer fue una gran victoria. Fue absuelto de 10 cargos, aunque él estaba tristísimo, ¿no? Él estaba muy asustado. Está claro, Juan Antonio, de que este hombre pensaba que iba a ser encontrado culpable. Habida cuenta de que con un jurado popular siempre queda la duda de que haya alguien que sea capaz de cambiar la opinión del resto de los jurados. Este veredicto ha sido una demostración de la valía del jurado para aquellas personas que consideren que efectivamente el jurado es la mejor forma de impartir justicia. Esta gente ha cumplido al pie de la letra las recomendaciones del juez. Les había dado 98 páginas de recomendaciones en las que hay un principio fundamental, que es que si existe una duda probada de que el acusado puede ser inocente, pues no puede ser considerado culpable. Y así ha sido. Ellos se ataron a ese principio de duda de que toda la historia que el muchacho y su madre contaban era falsa. Al final, el juicio se convirtió también en un juicio para la madre, principalmente, y para el niño también, al que los jurados entendieron que era muy apto para fabricar, para mentir y para crear historias que, según ellos, no son ciertas. La madre del niño ha quedado muy mal parada, ¿verdad? Incluso nos sacaron esas historias de donde se iba, pues bueno, vanagloriando que iba a sacar mucho dinero de esto. Al final se volvió todo en su contra. Y también había habido otros casos en los que supuestamente la habían detenido robando ropa en una tienda famosa y se había querellado contra los guardias. Había hablado con abogados y con un psicólogo que había participado en la solución extrajudicial que había que se llegó a en 1993 en el caso del niño que le acusó a Michael Jackson de abusos. Claro. Es decir, todo parecía muy dirigido al dinero, pero la fiscalía estaba seguro que tenía los datos suficientes como para demostrar que este hombre no solamente había cometido un acto de pederastia contra este muchacho, sino que había habido varios durante los últimos 10, 12 años y que demostraban que caía y volvía a repetir una y otra vez en este mismo comportamiento. Parece que ha sido fundamental el testimonio de la madre de dos de los hijos de Michael Jackson, ¿verdad? La famosa enfermera que fue testigo, ¿no? Se ha vanagloriado ahora de que efectivamente su testimonio ha sido importante. Realmente lo que le ha salvado ha sido tener un abogado que punto por punto ha destruido la mayor parte de los puntos fundamentales de la acusación, y eso ha servido para convencer a los jurados. Pero de nuevo, los jurados que han cumplido al pie de la letra y a rajatabla los principios fundamentales de lo que se basa el sistema del jurado en Estados Unidos y sobre todo el sistema de justicia, que una persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y parece que la fiscalía fue incapaz de demostrar que Michael Jackson, a pesar de todo, a pesar de sus rarezas, a pesar de sus propias declaraciones, a pesar de que es un hombre que ha demostrado que es incapaz de mantenerse al margen de las peores noticias que le pueden rodear, encontraron que no había suficientes pruebas como para mandarle a la cárcel 18 años. Aquí tenemos a un fiscal abrumado por la derrota tras 10 años de trabajo. Era una de las fijaciones para este fiscal, Michael Jackson. Y tenemos la victoria de un abogado estrella, ¿no? Sí, Tom Mesero, que es el nuevo abogado, un hombre que desde luego está claro que se va a convertir en una de las grandes estrellas de la abogacía en Los Ángeles, en California. Y que seguramente su minuta va a transformarse con muchos ceros a partir de ahora. Hemos visto algunas declaraciones de Joseph, el padre del clan, y bueno, pues hay que decir que este abogado ha mantenido a raya a todos los Jackson para que no hablaran, ¿no? Para que no sacaran la pata del tiesto, ¿no? Sí, uno de ellos, Jermaine, que es el hermano que siempre acompañaba a Jackson al juicio, pues ha dicho que todo era una conspiración de la fiscalía para meter a su hermano en la cárcel. Lo importante ahora es que realmente lo que ha dicho esta mañana Tom Mesero de que no va a volverse a meter en la cama o en la habitación, no va a permitir la entrada a su habitación de niños, claro, se cumpla y que Michael Jackson sea capaz de demostrar que ese talento musical que tiene lo demuestre con la inteligencia en las relaciones más próximas, en las relaciones humanas. Exacto, y que abandone ya el síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Se negase a crecer. No guilty, no culpable, qué gran título para un disco, ¿eh? Sí, la verdad es que en cualquier caso vamos a poder, a lo mejor, vosotros en Europa quizá, los primeros, o en Asia también, los que van a poder escuchar antes que nadie a Michael Jackson, y en cuanto tenga un trabajo ya preparado y empiece a salir otra vez, habrá que hablar de nuevo de él y sobre todo de cómo los estadounidenses y el público en general en todo el mundo lo recibe. Tiene muchísimos seguidores todavía, ¿verdad, Agustín? Tiene seguidores, pero hay que reconocer que su carrera discográfica estaba ya en muchos problemas, incluso antes que este juicio, eso está claro. Los últimos discos habían vendido, el último disco del 2003 había vendido aproximadamente 1,5 millones de copias y ya no era ni muchísimo menos el rey del pop. Pero en cualquier caso, de nuevo, este es un país que da oportunidades a todo el mundo. La cárcel no es, en cualquier caso, un obstáculo para luego volver a aparecer, incluso con más fuerza. Un caso como estos ensucia, pero no supone la desaparición, habida cuenta de que ha salido absuelto de todos los cargos, y habrá que esperar a su magia, a su genio, y a que sea capaz de producir buena música que la gente tenga ganas de escuchar. Seguro, seguro que resurge con fuerza. Bien, pues caso resuelto. Michael Jackson ya tiene terreno libre para retomar su arte, su forma de entender el mundo artístico, y seguro que vuelve a darnos muchas satisfacciones, muchísimas alegrías. Por cierto, Agustín, me ha interesado muchísimo esta noticia sobre el perdón a los linchados. Se ha pedido perdón a miles de personas que sufrieron linchamientos en los Estados Unidos. Vamos a explicar bien esto de los linchamientos en los Estados Unidos, ¿sí? Ha tardado. El Senado norteamericano ayer mismo decidió pedir perdón, una resolución a los familiares de los 4.743 individuos, mayoritariamente las terceras partes de raza negra, que fueron ejecutados en Estados Unidos extrajudicialmente desde 1882 hasta 1968, hace muy poco, que se utiliza el término linchamiento, en el que también se incluían pues las palizas, las brutales palizas o el tiro de gracia perpetrado por personas que mataban generalmente a negros. ¿Cómo sucedían estos casos? La mayoría, a través de finales del siglo XIX o a principios del siglo XX, eran muy habituales. Un blanco se quejaba de que un negro había insultado a su mujer, o había sospechas de que era responsable del asesinato de alguna persona blanca, era encarcelado, y una masa humana se presentaba a las cárceles, lo sacaba sin demasiada oposición del sheriff del lugar y lo colgaba de un árbol. Así murieron 4.743 personas en Estados Unidos. Las tres cuartas partes, 3.446, fueron de raza negra. Por ejemplo, en el año 1892, Juan Antonio, hubo 230 linchamientos, 230 ejecuciones sumarias de gente que se presentaba en un juzgado, se presentaba en una cárcel o en una casa, sacaba a la víctima del lugar y lo colgaba. Y era un verdadero espectáculo. Niños pequeños aparecían, los padres llevaban a sus hijos, la gente, todos blancos, se remolinaban alrededor de un árbol, del árbol principal en la Main Street, en la calle principal del pueblo, echaban la soga, se la ponían al cuello de la persona y todo el mundo miraba. La justicia no importaba y se había cumplido el papel de que el sospechoso no merecía ningún tipo de justicia exclusivamente por el color de su piel. Y durante muchísimo tiempo, después de que en este país se llegaran a aceptar las leyes de los derechos civiles de los años 60, tanto varios presidentes como el mismo Senado intentó hacer una ley federal que prohibiera los linchamientos. Pero, en cambio, los senadores del sur del país, Mississippi, Alabama, Georgia, Missouri, lugares donde se vive completamente en el pasado. Incluso todavía hoy se pueden ver algunas extrañas apariciones del Ku Klux Klan quemando cruces o persiguiendo personas de raza negra o exhibiendo sus sus grandes cruces, pero sobre todo sus trajes. ¿Todavía quedan de esos? Todavía queda, y hay personas de raza negra que no se mezclan con los blancos, que viven en sus barrios, no entran en los barrios blancos, no miran a una mujer blanca, y todavía eso sigue existiendo en algunos lugares del sur de Estados Unidos. Pues estos senadores durante muchísimo tiempo se negaron a que el Senado aprobara una resolución que pidiera perdón a los familiares de estas personas ejecutadas, hasta que finalmente... Ahora, hoy, más bien ayer, se aprobó, aunque hay una letra pequeña en este asunto. 20 senadores no han querido ratificar este perdón, firmar este perdón, porque todavía tienen miedo a perder votos cuando se tengan que pasar por las urnas con sus votantes sureños. Creo que todavía existe un superviviente a un linchamiento, ¿no? Sí, un superviviente, un hombre de 91 años que estuvo a punto de ser ejecutado supuestamente también por estar envuelto en el asesinato de un hombre blanco y sospechoso de la violación de una mujer también de raza blanca. Se llama James Cameron, de 91 años. Estuvo en el Senado ayer en los actos. Él había sido apresado por la policía junto con otros dos compañeros sospechosos de asesinar a este hombre blanco y de violar a la mujer. Los dos amigos de Cameron fueron colgados y a este hombre se le puso la soga al cuello. A pesar de que tenía 16 años en aquel momento, todo estaba listo para soltarle el taburete que tenía en los pies, hasta que alguien de la multitud gritó que él no era culpable de ningún crimen. Le devolvieron a la cárcel y allí fue encontrado culpable como de haber ayudado en la ejecución, en el asesinato del hombre blanco, y castigado con casi 60 años de cárcel. Salió en 1993... perdonado por el gobernador de Indiana. Caramba, esto ocurrió en 1930. En 1930 en Marion, en Indiana. En Marion, en Indiana, y estuvo hasta el año 1993. 93. Hay, por ejemplo, un comentario que ha hecho Condoleezza Rice, recordemos, es la secretaria de Estado norteamericana, diciendo que la disculpa llega en un momento idóneo, es decir, es mejor tarde que nunca. Y ella ha contado que su abuelo, que con 13 años salió pitando de su casa porque había tenido un enfrentamiento con un hombre blanco, porque supuestamente el señor Rice había mirado a la hermana de este hombre y decidió marcharse de casa inmediatamente porque temía que él, junto con algunos amigos, volviera y le colgara de un árbol. 4.743 ajusticiados, eso que se llama tomarse la justicia por su mano, la masa, la gente, la ciudadanía que entraba en cualquier cárcel, en una casa, en cualquier sitio. En un juzgado, en cualquier lugar. Y se lo llevaban, lo colgaban y eso no era perseguido. Todo el mundo lo veía y se iba a casa a comentarlo seguramente. Tres cuartas partes de esos ejecutados eran negros, qué casualidad. Hombre, muchas veces hemos visto en las películas, pues me estoy acordando ahora mismo esta de Clint Eastwood, la de cometieron dos errores, ¿verdad? Que eso era pues un linchamiento. Se supone que era un cuatrero al que interceptan los dueños del ganado y directamente, pues en lugar de llevarlo al serio, lo cuelgan, ¿no? Sí, además, Juan Antonio, hay un libro que apareció el año pasado, que se llama Sin Santuario, y las fotografías de los linchamientos en Estados Unidos, que está escrito por James Allen, en las que las imágenes son patéticas, es decir, se ve perfectamente pues imagen tras imagen, fotografía tras fotografía de estas ejecuciones sumarias, la gente, los niños, las niñas, todo el mundo pendiente, como si fuera una verbena, y luego pues la gente se marcha a casa y el cuerpo del linchado queda colgando del árbol. Bueno, pues también la historia negra de los Estados Unidos de América, que tiene muchas luces, pero también estas sombras. Por lo menos el Senado ya ha pedido perdón. Bueno, ¿y cómo andáis de osos? ¿Cómo está el censo? Pues cada vez más, claro. Y cada vez más listos, claro. Cada vez más acostumbrados a vivir pues de lo que el hombre humano desecha. Y eso tiene bastantes implicaciones y consecuencias en la forma en la que los osos crecen y viven. Hay un dato importante. En Nevada, en los años 80, el 90% de los osos que había eran osos, podemos llamar de montaña o rurales, es decir, que vivían en grandes espacios naturales. Eran 90% de estos osos y el 10% eran osos urbanos, osos que vivían de la comida que encontraban en los basureros de las personas que vivían en los pueblos. Oh. Hoy ha habido un cambio radical. El 90% de los osos de Nevada son osos urbanos. ¿El 90%? El 90%. Y el 10% son osos de campo, osos de la montaña. ¿Qué ha sucedido? Que, y es lo que dicen los expertos, que una vez que el oso prueba la comida de la basura, no vuelve otra vez a comer lo que tiene a su alcance o lo que intenta conseguir de la naturaleza, como puedan ser las nueces. Sí. O como puedan ser las frutas. Esto es el efecto yogui. Una vez que pruebas el emparedado, ya no, pues no... Ya nunca lo vas a volver a dejar nunca. Entonces, ¿eso qué supone? Pues supone un cambio importante en la vida misma del oso. Es decir, un oso que está en una montaña tiene que caminar una media de aproximadamente 13 horas al día para alimentarse, para buscar comida. La movilidad supone que viene a pesar una media de unos 120 kilogramos de peso. En cambio, un oso yogui, como tú acabas de denominarlos, sí, pues solamente trabaja para conseguir comida unas 8 horas al día y viene a pesar casi 180 kilos. Sí, sí, sí. Y eso está cambiando la forma en la que los osos pues aparecen y desaparecen en algunos lugares y sobre todo la forma en la que viven. En cualquier lugar, hay sitios muy cercanos a Nueva York o en Connecticut donde ha habido ejemplos en las últimas semanas. Estamos en un periodo en el que los osos están saliendo de sus oseras, está terminando este periodo de sueño y de hibernación durante todo el invierno. Uh-huh. Están saliendo buscando comida y una vez que no la encuentran en el basurero porque no pueden abrir los cubos de basura, pues educadamente dan con su patita en la puerta y piden entrar. Evidentemente la gente cuando lo ve no entiende que es con mucha educación y empiezan a chillar y llaman a la policía. Sí, sí, sí, sí. Pero es un problema que se está haciendo importante porque la basura ha transformado al oso y hasta el punto de que en muchos lugares, en Yellowstone, por ejemplo, los cubos de basura son ahora antioso. Tienen que tener una serie de medidas determinadas y sobre todo unos cierres que sean imposibles de abrir con unas de sus grandes patas. Eso, aquí en España tenemos ese asunto con las cigüeñas, que ya no emigran, sino que se quedan en las ciudades, porque claro, han encontrado en los basureros su nuevo modus vivendi, ¿no? Ahí pillan y capturan la comida, y es peligroso incluso para las cigüeñas, porque a veces no distinguen y se comen gomas, plásticos, y lo pasan mal. Pero claro, aquí tenemos, hace poco hablamos de los pumas en Los Ángeles, que se acercan ya a las casas, a los residenciales de Los Ángeles, y ahora tenemos los osos ya por Nevada también. pues no sé, pero pues, estos, dices, son osos urbanitas, o sea, que merodean, viven por las ciudades. Viven en pueblos o viven en barriadas. Ya. Es decir, ellos saben dónde tienen la basura, ellos esperan a la noche para empezar a manosearla, intentar abrir el cubo y a comer. Sí, sí. Y se van, se esconden y vuelven otra vez a aparecer. Ya no solamente viven en una montaña y bajan, sino que no, viven en un pueblo o alrededor de un pueblo, pero es que hay alguno que vive hasta alrededor de una barriada. De una barriada. En la que consiguen sus comidas. ¿Y los vecinos toman medidas o qué hacen? No, la medida más importante es intentar evitar que los cubos de basura puedan ser abiertos. Claro, no sacarán la escopeta, ¿no? Alguno que otro puede sacar las copetas, ya, ¿sí? Ya. La verdad es que ver un oso cerca sí. Es algo que da miedo. Yo he estado en alguna zona donde he visto alguna marca, señal de que ha habido oso, sí. Y realmente es impresionante porque es un animal grande y es un animal que nunca sabes muy bien cómo puede reaccionar. Bueno, y aquí... la mayoría de ellos huye. Huye, pero aquí ¿cómo actúa el vecino? O sea, ¿llama a la policía? Llama a la policía. Nosotros, en vez de tener el teléfono español, que es el... 112 o el 091, sí. El 091, el más clásico aquí, sí. No, aquí es el 911. Uh-huh. Y llamas al 911 y viene la policía con el rifle para dormirle y si es posible, si se le encuentra, claro está. Uh-huh. Ah, le duermen y se lo llevan. Y se lo lleva. Pero lo que sucede es que se lo llevan, pero el oso no se va al campo porque ya no sabe vivir en el campo, sino que vuelve otra vez al lugar donde se ha acostumbrado a la hamburguesa de tu buen amigo Yogi. Bueno, estamos hablando de en todo caso de osos de tamaño moderado, ¿eh? No son esos inmensos Kodiak, ¿verdad?, del norte, o los grizzly, ¿no? No son esos, pero date cuenta, en cualquier caso, un oso urbano que pese 150, 160 kilos, sí. Ya es algo que impresiona. Sí. Bueno, qué cosas pasan en los Estados Unidos. Muy bien, Agustín, pues un abrazo tremendo para ti y cuídate de los osos, ¿eh? Hasta la semana que viene. Ponlos emparedados a buen recaudo. Los pondremos, sobre todo en el estómago, que es el mejor lugar, ¿no? Muy bien. And grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mortal can resist the evil of the thriller. Fantástica la voz de Vincent Price, gran mito del cine de terror. Vincent Price, que puso voz a esta canción, a esta obra magistral de Michael Jackson, Thriller. Bueno, pues aquí estamos, qué miedo lo de los osos. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien. Bueno, fíjate lo de los osos, que ya entran en tu casa y abren el frigorífico y se llevan la mozzarella, ¿eh? Claro, oye, además seguramente que ya elegirán, no, de esto ya lo he probado, ahora quiero esto que está más dulce y más rico. No, es una... La crema de cacahuete. Noticias sorprendentes, Martín, porque hace unos años el 90% de los osos en Nevada eran silvestres. Blancos. Ah. Salvajes. Eran salvajes. Y el 10% urbanitas, que ya me cuesta a mí entender, Macarena, lo del oso urbanita. También, yo no lo termino. Bueno, hay unos documentales en el que les falta conducir, ¿eh? Se meten en los coches y todo. Pero es que ahora. ¿Los osos? Ahora el 90% de los osos son urbanitas. ¿Cómo puede o sea, tú ser estás eso? Ahí en tu barrio tan tranquilo. Y de pronto te cruzas con un oso. Con un oso y dices, bueno, espera un momento que vengo aquí a ver. Por favor, me puede indicar. Hombre, osos de 180 kilos por ahí merodeando las ciudades. ¡Oye, Bubu! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¿Qué tal, Bubu? Sabía que iba a surgir el momento, sí. Pero ha faltado ahí una parte. Martín funciona por espasmos. Sí. O sea, él le da y lo suelta. Por estímulos. Y por estímulos. O sea, por electrodos. Él puede bailar como Michael Jackson, claro. Y a los dos encima minutos... Encima de la mesa, imitar a Yogi. Imitar a Yogi. ¿Y quién es ese? ¡El marginal! Eso más que Yogi te ha salido un poco... Yo te lo opino, Dios mío. Exactamente. Ha sido un poco raro. Y también lo bueno es que no hay que decirle ya lo que... Claro. No, él va enlazando una cosa con otra. Ya sabe. Es el show. El que sabe, sabe. Eso. ¿Ves? También hace anuncios. O sea... Sí, un poco de todo. Es muy completito. Y así pasa los días. La verdad que muy bien. Sí, luego hablaremos de Bam Bam. ¿De Bam Bam? Bam Bam. Ah, bueno. No, por lo de los anuncios. Sí. Rosa.vientos@onda0.es. Vamos con nuestros correos electrónicos. Bueno, pues tenemos a dos albaceteños que son emigrantes y nos escriben desde un sitio muy lejano. ¿Desde dónde? Desde Tahití. Hombre, Tahití. Qué maravilla. Oye, qué exótico. La Polinesia francesa, las perlas negras. Ahí podíamos ir nosotros también. Ahí, Tate ahí. Sí, Tahití. Ay, no. ¿Cómo? Tate ahí. ¿Y qué hacen dos albaceteños en Tahití? Bueno, pues mira, son Loli y Javi. Y deben de estar allí pues trabajando, me imagino yo. Sí, tan gustito, ¿no? Sí, que nos escuchan por internet. Muy bien. Dice, aunque allí sea la hora de comer. Nos quieren saludar y dar las gracias por entretenerles tanto, aunque la morriña se hace mucho más llevadera, y sobre todo porque nos pueden escuchar, y todos los días. Además, dice que a ver si algún día puedes hablar de cómo llegan unas habitadas estas islas del Pacífico tan alejadas del resto del mundo. Muy bien. Y luego se despiden por el fantástico trabajo que realizamos y nos dicen Nana, que significa adiós en tahitiano. Nana. O sea, tú vas por Tahití y ves a alguien... Bueno, pues, ¿cómo será hola? Por cierto, Lola y Javier mandarnos un correo con Lola, porque claro... Nosotros, aló. Claro, a ver si vamos a decir todo el rato nana. Y la gente va a entender que somos oscos. Y bueno, ya vamos, los deberes todo completos serían la Rosa de los Vientos en Tahití. En Tahití. Eso estaría muy bien. Muy bien. Pues nada, mira que está lejos Tahití, ¿eh? Pues sí. Está lejos, pero bueno, lo sentimos aquí. ¿Tardas más al ir o al volver? Depende del aire. Del viento, o del viento. Siempre. No, y además habrá, yo creo que en estas vacaciones, bastantes españoles que se acerquen. Pues sí, 6 por 3, 18, 30.000. Exactamente. Sí. Bueno, lo importante es que en un lugar tan remoto y tan paradisíaco como es Tahití, hay dos albaceteños escuchándonos, y esa es la magia de la radio y el poder de Internet. Un abrazo tremendo para vosotros. Jacobo está algo más cerquita, se encuentra en Vigo y quiere saber cómo puede conseguir el libro de Seres y Lugares en los que usted no cree, ya que nos cuenta que ha preguntado en la Casa del Libro y en otras librerías y siempre le dicen que la edición está agotada desde hace más de un año y que no se espera reeditarlo. Claro, estos son trabajos, bueno, el libro es de Jesús Callejo y Carlos Canales, y es un libro que editó la Universidad Complutense de Madrid. Hizo una edición o dos, pero es poco frecuente que estas obras se vayan reeditando. Así que puede quedar algún libro suelto en alguna librería de viejo. Bueno, eso tendrás que hacer una prospección, a ver si lo encuentras, a ver si tienes suerte, porque la verdad es que es un libro interesantísimo. Tiene ya 10 años ese libro. Domingo, desde Barcelona, dice: ante todo quisiera saludar a mi mujercita y a Calixto, mi cuñado, por el cual me veo enganchado todas las noches en este maravilloso programa desde hace años. Quisiera saber si el hecho de sacar a la luz el libro Enigma no será una especie de despedida a la Zona Cero y o al programa en general, tal y como lo conocemos. Por Dios, no nos hagas esto. Oye, ¿Acaso ACDC o Rolling Stone cansan con el paso de los años? No, pues no, entonces, mira, entonces ahí venga. Está Aerosmith, por ejemplo. Claro, dice, hombre, pues sabes que te escuchamos precisamente por la esencia del programa, su variedad. Sí, pues mira, vamos quedando Aerosmith, los Rolling Stone, la Reina de Inglaterra y nosotros ya, Que no es poco, lo que vamos quedando. No está mal. De una época preterita. Bueno, no, por supuesto que no es el fin de la Zona Cero. Estamos empeñadísimos en seguir ofreciendo durante muchos años los misterios de la Zona Cero. El libro Enigma, pues simplemente es realzar la sección, darle un homenaje después de tantos años en antena. La tertulia lleva 7 años, la sección 14, pues yo creo que era el momento oportuno, y además después de muchísimas solicitudes, muchísimas peticiones por parte vuestra, pues lo hemos hecho, y la verdad es que ha quedado monísimo el libro, ha quedado espectacular. Sí, sí. Por cierto, el próximo jueves ya está a la venta Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el 16, con las 4C, con los enigmas, con todo ahí. ¿Y el 20? El 20 en la presentación, Casa de América, 7:30 de la tarde, ahí estaremos. ¡Qué barbaridad! Sí. Vamos, está la gente ahí empeñadísima. Bueno, pues Jos quiere felicitarte por el programa que ofreciste ayer. Dice: me ha encantado volver a escuchar a Eva Orue, me gustaban mucho sus crónicas desde Moscú. Claro. Y después, ese pasaje de la historia a continuación ha sido genial. También le gustaría si pudieras decir dónde puede encontrar más audios de Muñecolandia, y te invita a que cuelgues alguno más sobre Vanessa. Bueno, pues audios de Muñecolandia tienes en juanantonioencebrian.com. Ahí tienes bastantes. Debes tener como unos 30 por ahí, sobre los muñecos. Así, sombrita también. O sea que en juanantonioencebrian.com entras ahí y encuentras cosas divertidas de Muñecolandia. Luego, pues nada, lo del pasaje de la historia de ayer con Anastasia y el misterio del magnicidio de los Romanov. Y lo de Eva Orue, que voy a contar yo de mi querida Eva Orue. Pues una de las grandes protagonistas de Turno de Noche, con aquellas crónicas moscovitas fantásticas, aunque ella siempre se queja, pues diciendo que, caramba, 20 años de oficio, corresponsal en Francia, en Rusia, París. Sí, en Francia, claro. Libros escritos, mucha trayectoria en informativos, y allá donde voy me dicen aquellas crónicas en Turno de Noche. Bueno, pues la verdad es que quedamos todos encantados, y luego fue integrante de La Rosa de los Vientos en el periodo 98-99. Ahí estuvo Eva Orue. La queremos muchísimo y desde aquí le deseamos lo mejor. Julio Luna nos cuenta que hace ya tiempo se trató en el programa la Reserva Federal de los Estados Unidos, de quienes la integraban y de su historia, y dice que le gustaría saber quién lo expuso también y dónde puede encontrar este documento. Pues este no es de esta temporada, el de la Reserva Federal de los Estados Unidos, debe ser de hace 2 años o 3. Supongo que lo contaríamos en materia reservada con Fernando Rueda, pero ahora mismo no te puedo orientar. Busca en Internet, en las páginas amigas que tienen archivos dedicados a materia reservada, y a ver si ahí aparece. Ojalá tenga suerte. Vamos con el correo de Rubén, al que le gustaría saber qué opinión nos merece la polémica creada, surgida a raíz del polémico Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca. Dice: ¿a favor de quiénes estáis? ¿Salmantinos? ¿Catalanes? También me gustaría pedir un pasaje de la historia de Salamanca. ¿Es verdad que Aníbal estuvo por aquí? O también un monográfico con misterios de mi tierra. Y, por último, ¿para cuándo Psicofonías? Uh-huh. Es todo un poquito, ¿eh? Sí, bueno, pues Psicofonías ya. Ya, psicofonías, vamos a tener monográfico nuevo y vamos a repasar las clásicas en otro momento. O sea, que va a haber dos programas de psicofonías que estamos preparando con mucho cariño para todos vosotros, como cada año, como es habitual en La Rosa de los Vientos. O sea, un monográfico nuevo en un par de semanas y luego una especial recopilando las mejores psicofonías de todos los tiempos en Turno de Noche y en La Rosa de los Vientos. Así que creo que vais a quedar muy, muy satisfechos. Y lo otro era la polémica del archivo de Salamanca. Uh-huh. Bien, pues yo creo que aquí debemos ser muy objetivos y bueno, en el archivo de Salamanca estos documentos catalanes apenas son representativos, creo que es el 5 o el 10% del total. Y muchos de ellos son personales, son incluso cartas íntimas que fueron expoliadas tras el final de la Guerra Civil Española, y yo creo que no ni siquiera son interesantes para el conjunto del archivo de Salamanca. Entonces, ¿todos los documentos deben regresar a Cataluña? Pues buena parte de ellos sí, y que nadie se ofenda ni moleste, y que nadie haga de esto una cuestión política. ¿Debemos desintegrar los archivos? No. ¿Qué quiere decir este asunto? Pues que es muy importante para un país mantener la unidad de los archivos. O sea, si empezáramos todos a reclamar cosas del archivo de Indias en Sevilla, pues acabaría la cosa, pues francamente, mal. Así que devolver documentos a Cataluña, desde luego, hay incluso esos documentos personales o la carta fundacional de la Generalitat. Yo creo que eso debe estar en Cataluña. Y que nos ofendan los salmantinos, porque tampoco afecta tanto a la totalidad de un archivo fantástico, por otra parte. Y bueno, pues ahí están los documentos digitales que pueden quedar como testimonio. Yo creo que la cosa no es tan grave. Ocurre que, como todo lo que pasa en este país, se ha politizado en exceso. Y aquí enseguida nos ponemos debajo de la pancarta y, en el fondo, pues a lo mejor mucha gente que se pone debajo de la pancarta ni siquiera sabe lo que hay en el archivo de Salamanca. Esa es la historia. Y trato de ser objetivo, ¿eh? O sea, trato de ser sincero y darle la razón a los salmantinos cuando la tienen y a los catalanes cuando la tienen. Pero aquí pienso que buena parte de esos documentos deben regresar a su sitio original. Creo que en Cataluña los van a cuidar también muy bien. Uh-huh. Había una pregunta también acerca del... Preguntaba el oyente si Aníbal estuvo por Salamanca. Sí. Antes de iniciar su campaña sobre Italia, hizo algunas racias, algunas internadas sobre el territorio de los Vacios, en la actual Salamanca. Hizo una campaña, pero el propósito era pues conseguir provisiones y sobre todo pues entrenar a sus soldados, a sus hombres. Así que utilizó el territorio salmantino para estas incursiones. Sí, estuvo Aníbal allí. Pues Ramón Rey Vicente y Santos Velardo nos informan de la película 2046 que preguntaba un oyente. Por lo visto, está ya disponible en DVD desde el día 6 de este mes. Y se puede encontrar fácilmente en cualquier almacén. Hombre. Y además... De Wong Kar-wai. Sí, de este director, de Wong Kar-wai. Por lo visto, hay otras dos películas más de él, también en DVD en España. Bueno, pues nada, ahí queda resuelto el enigma. Está bien. Salva, desde Málaga, un murcielaguillo que comparte viaje contigo desde los primeros días de Turno de Noche, te da las gracias porque durante todos estos años le has acompañado y dice que muchas cosas han cambiado durante este tiempo, pero que hay algo que siempre ha sido una constante, la calidad de tu programa. ¿En qué otro lugar puede disfrutar de sus grandes pasiones a la vez? ¿Cine, literatura, cómic, historia? ¿Dónde comparten minutos la joven Ana Frank, las palabras del jefe Seattle, las cruzadas, enigmas literarios, noticias sobre el medio ambiente? Solo aquí, obviamente, solo en este oasis en medio de tanto desierto de frivolidad que nos rodea. Por eso quiere agradecerte tantas horas de alimentar la imaginación, de satisfacer el hambre por conocer y aprender y por alejarte de los histerismos y radicalismos y huir de la mediocridad y el tedio. Te dice, sea cual sea el rumbo que tomes en la próxima temporada, aquí contarás con un incondicional grumete que se embarcará contigo en cualquier tipo de aventura que emprendas, ya que a todo le pones el máximo cariño para que podamos disfrutar día tras día. Pues eso intentamos en los últimos 15 años, ser honestos con nuestra audiencia e intentar hacer que disfrutéis, que os inquietéis como nosotros en este siglo XXI ahora, en esta etapa de La Rosa de los Vientos. Así que sea cual sea el rumbo que tomemos, y desde luego siempre va a ser lo mejor para todos vosotros, pues ahí estaremos. Muchas gracias, amigo, por este correo. Me emociona mucho y me alimenta el espíritu. Pues Carlos te pide una predicción. Dice, solo haceros saber que Cebrián predijo en el programa del 15 de diciembre de 2004 que el Osasuna ganaría la Copa del Rey con más de 6 meses de anticipación. Pues, ¿estuve cerca o no? Casi. Dice, ¿puedo ser considerado ya el Nostradamus del fútbol? Yo creo que sí, ¿no? Hombre, yo no, creo que... Mal, ¿eh? Por favor, Isabel. ¿Otra vez? Hombre, esto también cuenta. Es un gesto más. Un punto. Sí, hombre, claro. Tiene majestad, que entenderlo. Majestad, hombre. Pero entonces tendrías que ser Merlín. Hombre, no nos da mucho. El Merlín del fútbol. Esto, su graciosa majestad debería tomar nota. Pero tendrías esto que vaticinar algo de la liga inglesa. De la liga inglesa. Para que a ella le llegue. Bueno, pues porque entonces... Lo mismo los Asuna le pilla un poco más lejos. Claro, tenía que haber dicho lo de Liverpool. Yo claro. soy del Liverpool. ¿Va a seguir Benítez? Uy, yo soy del... Uy. Se ha notado mucho, ¿eh? Lo que nos queda por oír. Oye, perdonadme, pero yo... Sí, tú siempre has sido del Liverpool. Vamos, Real Madrid, el Albacete, el Balompié, pero por encima de todo el Liverpool. Pero es que vamos a ver, ¿no hay españoles en el Liverpool? Hombre, pues, claro. ¿Y desde cuándo hay españoles en el Liverpool? Hombre, no he estado desde yo... Desde que tú eres del Liverpool. Claro. No he estado yo en... Te lo recomendaste. En el campo del Liverpool, en Anfield. Sí, claro. No he estado yo en el campo de Liverpool. Más que en el campo, en la tienda. En la tienda del, bueno, pero cuenta. Del campo. Vamos, yo de Liverpool de toda la vida. Hombre. Bueno, pues... Tiene la camiseta y todo, ¿no? Y la bufanda. ¿No dije yo que los Asuna, que se parece muchísimo al Liverpool? Es verdad, los rojillos, los rojillos. Iba a ser campeón de la Copa del Rey, que se quedó la cosa ahí a un gol. La segunda parte de la prórroga, sí. Claro. A los primos del Liverpool. ¿Qué predicción queréis ahora? A ver. Pues eso es lo que te pide Carlos. ¿Puedes hacernos alguna predicción más? A ver... ¿Para la liga que viene? A ver. O algo más próximo. Está clarísimo. A ver, grabadoras, por favor. Tiene que quedar testimonio. El notario porque está durmiendo. Oye, si no... 15. Sí. 15 sí. de junio de 2005. Sí, voy a dar la predicción. La predicción. Voy a dar la... Apuntemos. Venga, sí, tengo. La predicción. Por favor, un momento. Clic. Campeón de la Copa del Rey, el Fútbol Club Barcelona. Ya estáis sorprendidos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Doble campeón, campeón de Europa y campeón de la Liga, el Real Madrid. ¿Qué me dices? Pero si Raúl dice que no está contento como están jugando. Hombre, pero de qué año que Martín, viene, ¿para ¿no? mejorar? Sí. Martín, Raúl. No puedes poner bueno, yo tomo nota. No. Liga y... Y Copa de Europa, el Real Madrid. Champions. ¿Y el Liverpool? El Liverpool ¿Entonces? Va a quedar campeón de la Liga Inglesa. Venga. El Liverpool. Y campeón de la Copa Inglesa, el... A ver. Este del... El agua de Bucarest. Ah, no, ese no. El Arsenal o el Chelsea. Va a ser la final Arsenal-Chelsea. Arsenal-Chelsea va a ser la final de la Copa Inglesa. Chelsea. Y el campeón de la Liga, el Liverpool. Qué barbaridad. ¿Y la UEFA? La UEFA la va a ganar... La va a ganar el Betis. El Betis. Uy, bueno. La UEFA la gana el Betis. Bueno. El Betis va a entrar en lo de la Champions... Pero como luego lo van a eliminar de la Champions, va a pasar a jugar la UEFA. Y entonces gana la UEFA el Betis. Yo creo que te has arriesgado exageradamente. Demasiado. Hombre, sí. Hombre, claro, alguna de ellas puede que caiga. Sí. O sea, ¿no ha sido claro? Sí, mucho. Claro. La UEFA el Betis, la Copa de Europa el Real Madrid, la Copa del Rey el Barcelona. La Liga el Real Madrid. La Liga también. El Real Madrid. Estoy echando en falta un sonido que suele adornar estos momentos de fútbol muy importante vamos a ver cómo suena. Para este programa. Sí. Bueno, en fin. Bueno, después de un poquito de alegría, hay que dar un poco de alegría. Ahora que nos digan, pero hombre, ¿cómo decirlo? El Merlín del fútbol. Hombre, el preboste del balompié. Bueno, mira cómo decir balompié. Mira cómo me aclaman. Muchas gracias. Estoy emocionado. Bueno, gente sin escrúpulo. Exacto, ¿eh? Vamos con gente sin escrúpulo. Susilo Bambán... ¿Ves? Yudoyono. Susilo Bambán Yudoyono. Yudoyono. Practica judo y... Susilo Bambán Yudoyono. Karate no, pero judo... Judo no. Karate quizá. Bien, ¿y qué hace este personaje? Presidente de Indonesia. Hombre, el presidente de Indonesia. Pero antiguo, ¿cómo no me lo has dicho? Sí, hombre. Antiguo general del ejército. Silo. Sí. 2003. Bueno, incluso fue comentarista político Susilo en televisión. Susilo Bambán, claro. Susilo... Bambán, judo no, sí. Judo yono. Judo yono. Judo yono. Yono. Judo yono. Bien, quedó claro. Debbie, ¿y qué hace aquí un... Bueno, pues un no, la presidente, verdad es que, un político... Que... No, y sumamos datos, porque están contentos con él. La verdad es que el 92% de los indonesios, pues, tiene una impresión favorable. Anda. Sí, con sí. él. Incluso el 57% está satisfecho con su tipo de administración que está llevando hasta el momento. Claro. Bueno, está bien. Pero vamos a hablar de su política, en concreto de esa política de acercamiento a los ciudadanos. Sí, en Timor esto lo han hecho muy bien. El acercamiento a los ciudadanos de Timor, pero... No, en fin, tampoco vamos a entrar. Eso para otra ocasión. En otra ocasión. Sí, ahora estamos aquí felices y contentos. Exacto, revivamos esa reunión de granjeros. Susilo Bambán. Ocurrió el sábado pasado. Estaba allí Susilo Bambán en esa reunión de granjeros. Sí. Y estaba dicharachero, estaba, hombre, distendido. Estaba un poco verbenero, a lo mejor. Sí, claro, quizá unas copitas. Estaba cercano. En la granja factoría Ia Iao. Había una oveja que decía... Sí, total, que le pasaron un poquito de licor de la zona, ¿no? Que lo tienen ahí muy elaborado. Oriental. Claro. Un poquito de saque, a lo mejor, también. Oriental y cual. Saque indonesio, sí. Saque. ¿De sí, puerta sí. o de córner? Total, que Bambán, que dijo... Sí, pues dio su número de teléfono móvil. Claro, pero se lo dio a quién. A los granjeros. Allí, claro. ¿A los granjeros o a las granjeras? A los que tenía más próximos en aquella reunión... Como gracejo, como, oye, mira, pues soy capaz de atender estas reclamaciones, las sugerencias. Exacto, pues reclamaciones, lo que queráis. O sea aquí que estoy yo para serviros. Hizo el como... presidente de Indonesia, Susilo Bambán Yudhoyono. O sea, que hizo como Hugo Chávez, con su famoso programa, su mítico programa sí. televisivo, Hello, Aló Presidente. Eso. Sí, pues realizó, claro, pero entre los granjeros había periodistas. Ya, o sea que empezó a repartir el móvil y dice, llámame para lo que haga falta. Sí, mi teléfono está aquí. Activo, disponible las 24 horas del día para cualquier problema. Sí, me podéis llamar. Me podéis llamar. Y dijo un periodista, las 24 horas del día. Qué bien. 24 horas. No, esto no me lo creo. Eso ocurrió un sábado. Sí. Claro, él quería ofrecer esa imagen más cercana, sí. distinta totalmente a la de su antecesora. Recordemos aquella Megawati Sukarnoputri. Hombre, la Sukarnoputri. Megawati Sukarno. La Sukarnoputri. Sí. Pues él quería hacer totalmente lo contrario, nada de elitismo, sino más cercano al pueblo. Sí. Dio el teléfono móvil a aquellos granjeros, tomaron nota a los periodistas y, claro, al día siguiente apareció en toda la prensa. Hasta 3.000 llamadas y mensajes recibió de los ciudadanos descontentos. Descontentos. Pues claro. Lógico. Oye, pero mira... Hablábamos de un 92% contentos. ¿Sí? Estamos claro. hablando de 3.000 llamadas, ¿verdad? 3.000 llamadas. Sobre una población que supera los 200 millones de habitantes. Claro. No está nada mal. Muy poco. O sea, yo creo que es un buen dato ese. O eso, o que leen poco el periódico. También. Exacto. Es un dato muy importante. Sí. Y tener teléfono también. ¿Y qué le decían también, en los mensajes? También. Pues no, se quejaban por todo, evidentemente. Pues, claro, Falta de luz, agua... ¿no? Bueno, minucias, Martín, en todo caso. No, tampoco minucias. Vamos a entrar en detalle. O sea, que... No, vamos a por Estamos Dios, hablando de miles de islas, las que conforman el país indonesio. Sí. Y si en todas no hay luz ni agua, pues hombre, ya Bambán irá poco a poco. Ya poco a poco, o sea, claro. ya llevaremos el progreso allá donde se necesite. ¿Es el 1-2-3-4? No, es el 4-3-2-1. Ay, perdón, que soy zurdo. No, eso es un chiste de teléfono, tampoco venía claro. Bueno, no. ¿qué ha hecho Bambán? Cambiar el teléfono, claro. Sí, hay varias soluciones. Están pensando también en utilizar 5 números distintos. Hay un sistema de computerización y, bueno, sí. a ver qué es lo que van a realizar. Sí, nos lo ha contado la portavoz, que se llama Andy Mayaragen. Tenía que decir Andy Lucas. Andy Magallagen. Andy Mayaragen. Estaban en el barrio ahí y dijeron, a ver, Magallagen. Sí. Vamos a apuntar todas las quejas. Exacto. Sí. Bueno, números tal. El contestador, quizá un contestador. Rin, rin, sí, hola, le habla el microondas. El contestador se ha ido de vacaciones con la nevera. Si desea calentar alguna cosa, arrímelo al auricular tras oír la señal. Sí. Era el microondas, ¿eh? No creo que lo ponga. Ha quedado claro, ¿no? Es un ejemplo para Susilo Bambán. No me extraña que Sukarnoputri no quisiera relaciones. Sí. Bueno, pues lamentable lo de Indonesia, es que porque el pobre presidente Bambán solo tenía un móvil. Sí. Y ha sido pues colapsado por 3.000 ciudadanos. Exacto. Que no están contentos con su política. El número está desactivado. Yo ya sé claro. por qué lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tenía un modelo antiguo y quería renovarlo. Claro. Quería coger uno de tercera generación. No tenía excusa, exacto. Claro, y le tienen el presupuesto muy restringido. Ay. Claro. Y dice, pues mira, yo doy el teléfono me ya. Lo y me lo cambia. Lo que no sabes es que le van a cambiar la tarjetita, pero va a seguir con el mismo modelo. Pues tú no digas esas cosas, Martín. Bueno, tampoco... Eso en Indonesia lo tratan de otra manera, seguro. Claro. Bien, amigos, qué maravilla. En Moldavia... ¿Cómo quedó Moldavia, por cierto? Muy bien. ¿Y Rumanía? Bueno. Mejor. Grecia mucho menos, yo creo que ganó Grecia. Sí. Bueno, pues en Moldavia estas cosas de los móviles no hay problema con los móviles, porque de hecho tú puedes mandar un SMS, sí. Como hacen Haidu, Picasso o Anonymous. Está recibiendo ahora mismo un SMS que dice, a ver, Picasso, sobre ¿qué ti, dice? Sobre ti. Sobre ti, despretines, somos europeos y que... Que a mí cada día me gusta más el de Fetín, ¿verdad? Yo ya plancho tu turrón. Vamos descubriendo frases encriptadas en esta canción, en este mensaje. Me parta tu ri. Ya se va acercando el día 28. Despretine. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Tiene 68 años. 68 años, sí. Tiene su propia página web. Su propia página web, sí. Conoció a la que ha sido hasta hace muy poquito su mujer. Sí. Durante una gira por Noruega se encontraba ella con Sputnik. ¿Sputnik? No, especifiquemos, claro. Es un camionero reconvertido en artista de música country. Vamos a ver... lo que comenta la noticia. Tenemos Sputnik, sí. Que es un camionero... camionero... reconvertido... En artista de música. En artista country, de música. Cantante, o sea, dejó el de camión, lo dejó todo, dijo un día... Sí. Y se fue a tocar country, claro. Y se echó al monte... se echó al monte con su... con la moza. Con su banjo. Sí. No, sería yo voy. Pero vamos a ver, Martín, estamos hablando de... Somos europeos y qué. Necesitamos noticias europeas. Sí, claro, no. Pues esto es verdad. Esto es Norteamérica. ¿Esto cogemos? No, Sputnik era... No sé, pero era Noruega, donde se conocieron, ¿eh? Sputnik. Sí. Sputnik, ella era Renata. Renata, vamos. Vamos a ver. Es más que nata, es Renata. Martín, que es te como vea... los visigodos, son dos. Martín, que te doy, ¿eh? Martín, que te voy a correr a gorrazos ahora mismo por la emisora. Ay. Vamos a ver, céntrate. ¿El bien. Protagonista quién es? Noruego. Él es Sven O. Ohivi. Hombre, haber empezado por ahí. Hombre, Sven... Sven O. Ohivi, que es el padre de Metemari. Metemari. Claro. Correcto. Ahora bueno, ya pues, sí. No llega la noticia, que se divorcia. Que se divorcia, que Sven. Que se va a divorciar. Se acaba de casar hace 3 meses, en concreto, bueno... Claro, se casó el 11 de marzo... Se casó. Con Renata. En la embajada, sí, con Renata, en la embajada de Noruega, en Holanda. No asistió a Metemari. Ni Sputnik. Sputnik a lo mejor Sputnik, sí. Como orquesta, ¿no? A interpretar algún temita... Sí, armonizando. Sí, pues... A ver si podemos contar bien la noticia, hombre. Venga, no, retomemos. Sí. Retomón. Resulta que después de casarse el 11 de marzo... Se lo ha pensado. La noticia es que se divorcia porque... Renata es totalmente hiperactiva. Es hiperactiva, no para. Claro, pero Renata y no da de sí. Pero ¿quién es Sputnik? Sputnik es el chico con el que estaba de gira. El antiguo Renata. Novio de Renata. O sea, Renata tiene un novio que se llama Sputnik. No. Conoció a Renata. Sven sí. Conoció a Renata. Sí. Cuando Renata estaba con Sputnik. Sputnik de gira. ¿Y qué te piensas tú que bueno, estaba haciendo Sputnik con Renata? Sí. Bueno, sí. A lo ah, mejor... o sea, que Sven. Sven, de 68 años. El padre casquivano de Metemari. Que dobla en edad a susodicha Renata. Se casó con Renata hace 3 meses. El 11 de marzo, y en ahora, la embajada de Noruega en Holanda. Ahora la abandona. La abandona porque es totalmente hiperactiva. Ya. Dice Renata que, claro, estudios, trabajo, que le roba mucho tiempo. Pero que no podía estar todo el día en el PAF. Y Renata, ¿a qué se dedica? Renata, pues, estudia. No sabemos exactamente qué estudia. Y bueno, que no puede estar todo el tiempo de paz y fiesta como quería Sven. O sea, que era joven y verbenera. Sí. No, el verbenero es Sven. Ah, el verbenero es... Sí. Él es claro, el que quiere estar todos los días de claro. fiesta. Tiene su propia página web, La Estrella del Norte, donde aparece como todo un símbolo sexual. Es nordstrangeren.org. Es o sea, muy interesante la página web, ¿eh? Renata sobre todo es las imágenes. Perdona, Martín. Todo junto es Todo junto porque significa la estrella del norte en noruego. .org, ¿no? .org. No es para entrar un ratito a ver... Norst... Hernen.org. Sí, sí, sí. Las fotos de Sven no tienen precio. No tienen precio. Yo a ti te caneo ahora mismo. Carlito Perilla, ojitos Sven, Antones. Sven, el padre de Mete Mari. 68 años. Qué pena. Hasta mañana, que se dé bien.